Bueno, buenos días. Pues de entrada, gracias por la invitación y todo el equipo de Radio Chinelo. Me parece muy importante este tipo de proyectos. Yo creo que si estos proyectos se multiplicaran por todo el país, estaríamos viviendo una realidad completamente diferente, ¿no? Yo creo que es bien importante el involucramiento de las nuevas generaciones en tratar de hacer cosas para empujar hacia adelante sobre esta realidad. Y bueno, yo voy a comentar. Voy a tratar de sintetizar lo que ha sucedido en la región de Baja California durante los últimos años, en la parte que a mí me ha tocado vivir. O sea, de todo esto que voy a comentar, a mí me ha tocado ser partícipe, testigo, y pues la idea es finalmente que ustedes tengan una especie de fotografía de una parte histórica de lo que ha pasado en la región durante los últimos años. Y en el tema que tiene que ver con la inseguridad y la violencia y todo este relajo, y sobre todo la parte que tiene que ver también con el periodismo y cómo nos ha repercutido esa violencia y esa inseguridad, y al final una pequeña parte que tiene que ver con pues el tipo de periodismo que estamos ejerciendo en estos momentos después de todas estas situaciones. Y desafortunadamente estos temas son temas sumamente vigentes. Podemos hablar de lo que ha pasado en Baja California en los últimos 25, 28 años, pero volteamos en estos momentos hacia el país y vemos lo que está pasando en Veracruz, lo que ha pasado en Tamaulipas, en Chihuahua, en Sinaloa, en el Estado de México, en zonas como Cancún, que eran de las más tranquilas del país, hasta en zonas como en Chiapas, que era de los estados más seguros, entre comillas. Incluso aquí mismo, ustedes en el estado de Morelos, en Cuernavaca, han pasado cosas también que supongo que no estaban acostumbrados a que pasaran, ¿no? Entonces yo creo que finalmente Fox decía que no había que leer los periódicos porque nos amargaban la vida, pero pues yo pienso exactamente lo contrario. Yo creo que tenemos que tener los ojos más abiertos a lo que está pasando, porque lo peor que puede pasar es de que de repente nos llegue el trancazo cerca y ni siquiera nos dimos cuenta exactamente qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, voy a tratar de sintetizar, como les decía, lo que ha sucedido en Baja California y cómo de una u otra manera las cosas se dejaron llevar hasta que llegó un momento en donde ya fue mucho más difícil contenerlo y en donde la situación de violencia pues se desbordó, desafortunadamente, en la región. Y lo que hablábamos de lo que había sucedido en Colombia, de repente se hablaba de que se había colombianizado la situación en Baja California. Ahora algunos dicen que en México se ha tijuanizado la situación por todo esto que tiene que ver con la inseguridad y porque aparte las autoridades no hicieron la parte que les ha correspondido, y donde finalmente yo creo que hay un hilo que lleva toda esta situación y que tiene que ver con la impunidad, con la corrupción, con el involucramiento de algunas de las autoridades de las áreas principales de seguridad pública en la protección y hacia los grupos del crimen organizado, que yo creo que ese es un elemento que ha contribuido fuertemente a que pues estos grupos crezcan, desarrollen, se fortalezcan y finalmente hagan lo que han hecho durante todo este lapso, ¿no? Entonces, pues de entrada comentar, como ya usted ya, yo no quisiera decir que fue en función de que el panismo entró en Baja California, que se fortaleció el narcotráfico. Pero curiosamente, si vemos las cuestiones históricas, pues es exactamente en esa parte en donde se ha ido proliferando, ha ido madurando toda esta situación. Como ustedes saben, en Baja California desde 1989 fue el primer estado en donde llegó un gobernador panista, que fue el único en el país durante varios años. Ahora la situación ha cambiado mucho en los últimos estos 25 años en todo el país. Ya incluso hemos tenido dos presidencias emanadas del PAN. Pero en Baja California fue la primera parte, fue el antecedente. Desde ese tiempo yo ya estaba trabajando en aquel tiempo para el Semanario Z. Y pues el anterior, que habían sido los gobiernos priistas, con todo lo que sabemos, la cuestión de la corrupción, el tráfico de influencias, toda una serie de cosas que son características de los regímenes priistas, y de repente llega a Baja California un nuevo gobierno. Y empezaron a suceder una serie de situaciones que ya cuando los mira uno en términos históricos, pues dices, ¿cómo fue posible que dejaran pasar estas cosas sin que la gente hiciera nada? Pues sin que no hiciéramos nada. Claro, en estos últimos 25 años la sociedad también se ha fortalecido, pero en aquel momento de repente como que había situaciones en donde no se sabía exactamente qué hacer y sobre todo que no se veía a futuro lo que podría pasar. Y como comentaba, en la mayoría de los casos tiene que ver con cuestión de impunidad, con cuestión de corrupción, con cuestión de involucramiento de las autoridades en la mayoría de todos estos hechos. No hay una zona en donde el crimen organizado no se fortalezca sin la protección de las autoridades de los diferentes niveles, sean estatales, municipales o federales. Y voy a puntualizar solamente algunos casos para no enfadarlos así con una visión histórica de muchas horas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en la discoteca Cristina en Puerto Vallarta en 1992, cuando se dio un enfrentamiento entre un grupo del cártel Arellano Félix contra la otra parte que tenía que ver con el Güero Palma, y en donde resultó que algunos de los detenidos traían credenciales de la Policía Judicial del Estado de Baja California. Esto fue así como que de las primeras partes, de los primeros momentos. Después, cuando en 94, ya sabemos de que en marzo del 94 fue asesinado en Tijuana Luis Donaldo Colosio, pero resulta que exactamente tres semanas antes, se dio uno de los enfrentamientos en una de las calles principales de Tijuana entre un grupo de policías judiciales federales contra el cártel Arellano Félix, que en ese momento estaba así como que apenas tomando fuerza. Resulta que hubo por lo menos tres detenidos, se manejaba que uno de ellos era Francisco Arellano, uno de los más chicos entonces del grupo, y su principal guardaespaldas, y hubo un enfrentamiento, se enfrentaron con policías judiciales federales, hubo una balacera, muertos de los dos lados, y hubo tres detenidos por parte de la judicial del Estado, que se los llevaron a las instalaciones de la Procuraduría, pero que resulta que no duraron ahí más de 10 minutos porque inmediatamente desaparecieron junto con el jefe de grupo que estaba bajo su custodia. Es decir, los judiciales los protegían, e incluso el mismo jefe de grupos de la Procuraduría fue el primero en salir corriendo junto con ellos, que desaparecieron, que oficialmente nunca se dijo que habían estado detenidos, pero que incluso en un periódico salió una fotografía cuando iban entrando a las instalaciones de la Procuraduría. Eso fue en marzo de 1994. Recuerdo cuando llegó el procurador Diego Valadez a Tijuana después del asesinato de Colosio, lo primero que hizo fue insultar al procurador de Baja California acusándole de corrupto y enfrente de medio mundo. O sea, estaba todavía esa situación sumamente caliente, por decir de alguna manera. Todo esto, estoy mencionando algunos puntos porque cómo fueron sucediendo una hechos tras hechos y cómo no pasaba nada, estaba así como que no estaba tan grave la situación. Recuerdo el caso de Mexicali en esos tiempos, en donde de repente llegó uno de los hospitales privados más importantes de Mexicali una persona al que le habían cercenado los dos brazos. Estuvo rodeada las instalaciones del hospital durante 2 o 3 semanas. Después se perdió. Yo recuerdo que en las reuniones familiares, oye, que había uno que le cortaron los brazos, que está en el hospital Almater. Y después pasó, resulta que el año siguiente hubo una balacera en Tijuana, en donde se dieron un enfrentamiento entre los grupos, incluso asesinaron a la hija de uno de los dirigentes del PAN en Tijuana, y apareció ahí asesinado una persona que tenía las prótesis en los brazos. Era el mismo que lo habían tratado de asesinar en Mexicali un año antes, y que eran gente que tenían vínculos con el cártel Arellano Félix, que fue el que fue tomando así como que más fuerza. Llegó un momento en que virtualmente Baja California estaba controlada por esta gente. En el 95 entró otro gobernador también panista, Héctor Terán. Entonces el lapso, este grupo se consolidó en todo el estado. En 1998, tres fiscales de la PGR que iban sobre el grupo de los Arellano, que estaban investigando en la zona de Tijuana y de San Diego, desaparecieron y fueron encontrados en la Sierra de la Rumorosa. Primero dijeron que había sido un accidente y que estaban los carros destrozados y los cuerpos destrozados, pero el servicio forense dictaminó de que no, que habían sido torturados, tenían las huellas de los carros que les habían pasado por encima. Y finalmente, y eran agentes de nivel de la Procuraduría, que eran precisamente los encargados de dar seguimiento a todo este grupo, que fueron asesinados por esta gente. Después de eso se detuvieron algunas gentes en Ensenada, en Tijuana y en Mexicali, pero finalmente son como dicen, las cabezas que cortan y surgen otras 3, 4 nuevas, ¿no? Situaciones como en la que sucedió en Ensenada en 1997, donde en un rancho en las afueras de ahí del Sauzal fueron encontrados 19 personas asesinadas, algunos de ellos eran menores, una mujer embarazada, hombres adultos en un rancho, casi todos de una misma familia, y trascendió que esto había sido en función de un cobro por un robo de 800 kilos de marihuana. En Mexicali, recuerdo en esos tiempos cómo todo el mundo sabíamos, y lo publicamos nosotros varias veces, la situación esta de que uno de los principales capos que funcionaban en Mexicali, que tenían controlado esa zona, era protegido por agentes de la Policía Judicial del Estado. O sea, traía escoltas, trabajaban estaban adscritos a la Procuraduría, pero trabajaban con él todo el día, hacían operativos, después trascendieron muchas cosas que tenían que ver con una serie de situaciones en donde están involucrados los agentes de la policía, no solamente la ministerial, también por supuesto de la policía municipal, incluso el mismo jefe de la policía municipal que actualmente está detenido en la prisión de máxima seguridad aquí en el Estado de México, que había sido jefe de la policía municipal en Mexicali. En el 99, una serie de asesinatos en el Valle de Mexicali, en donde operaban los llamados comandos negros, donde participaban judiciales, un subcomandante de la Policía Judicial Federal. De repente, a mí me tocó que me llegaron a buscar porque había un grupo de sinaloenses que estaban buscando a sus familiares, que eran 8 o 9 jóvenes que habían desaparecido en el Valle. Y cuando yo platiqué con la gente que los andaba buscando, les dije, ¿cuánto hacía que habían desaparecido? Pues tenían como una semana. Pues la verdad es que ya era difícil que los pudieran localizar vivos, y efectivamente a los 2 días encontraron los autos, algunos los habían quemado, los desaparecieron completamente, y tenían que ver precisamente con un grupo de Sinaloa que estaba buscando terreno en la zona del Valle de Mexicali, que en ese momento todavía era controlada por el cártel Arellano Félix, y que finalmente no solo los asesinaron, sino que virtualmente los desaparecieron. En 1999 fue asesinado el jefe de escoltas del Procurador de Justicia de Baja California ahí en Mexicali, igual también por rencillas entre la misma gente que tenía que ver con las operaciones del cártel Arellano Félix. En el 2002, en un operativo contra el CAF en Mexicali, sobre todo, se detuvieron una serie de gentes, entre estos el ex jefe de la Policía Judicial Federal ahí en la zona, el ex titular de la Dirección de Seguridad Pública en Mexicali. Se localizaron escondrijos donde tenían alrededor de $500,000 en efectivo, las casas decomisadas, las grandes mansiones. En el 2003, un operativo de inteligencia militar intentaron detener a uno de los que había sido de los principales capos del cártel Arellano en Mexicali, pero no lo detuvieron a él, detuvieron a su escolta, y esa escolta se convirtió en testigo protegido. Y muy curioso, porque en toda la versión, en las versiones, así como puntualmente detallaba lo que sucedía con los jefes de las policías municipales, de las policías estatales, de las policías federales, de militares que los protegían, que los ayudaban a bajar droga, que les hacían perímetro, como dicen, que los cuidaban, pues, y cuando por cuestiones periodísticas, que a mí me tocó de repente tener una copia del expediente. Y aparte delataba serie de comandantes de la ministerial que estaban todavía en activo, jefes de la policía municipal que estaban en activo, toda una serie de situaciones que dices tú, sabes que es cierto, pero a la vez dices, esto es increíble, pareciera una película de esas de thrillers de violencia y asesinatos, y resulta que empiezas a checar los datos y son situaciones que se habían vivido y que habían trascendido, pero que no había la explicación de lo que había pasado hasta que detuvieron a esta persona. Después, y esto lo comento porque son hechos que de repente yo creo que no debemos acostumbrarnos, y además que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, en el 2006 en Mexicali, precisamente el secretario de Seguridad Pública Manuel Díaz Lerma sufrió un atentado de un grupo como de unos 30, un comando como unos 25, 30 personas que un operativo militar perfectamente organizado, que lo estaban esperando en una zona así pegada a la línea internacional. Se apostaron en 3 cuadras diferentes, y de repente llegó los guardias del secretario y el secretario, y le empezaron a disparar desde los dos lados en el transcurso de 3 cuadras, en Mexicali, a las 9 de la mañana, o sea, en una zona perfectamente concurrida, pegada a la línea internacional. Los gringos que dicen que están viendo lo que pasa en todo el mundo, resulta de que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí pegadito a la frontera, y al secretario de Seguridad Pública lo salvó la pericia de su guardaespaldas chofer, y pues también el blindaje de la camioneta. Atrás quedaron tirados algunos de sus escoltas. Yo platiqué con ellos después, reconstruyendo la historia, y situaciones así muy, pues muy dramáticas, ¿no? Se salvaron de puro milagro, pero lo que llama la atención es el hecho, pues, de que un grupo atente contra el secretario de Seguridad Pública del Estado a ese nivel, y que resulta de que tienen todo un trabajo de inteligencia y todo ese tipo de cosas, y que no se dieron cuenta hasta que ya le estaban disparando en esos momentos, ¿no? Después fueron detenidos algunos de ellos, tiempo después, 6 meses, 8 meses, y se les involucraba con el cártel Arellano Félix, y se quejaban de que los golpes habían sido solamente para el lado de ellos y no para el cártel de Sinaloa, que entonces ya había empezado a tomar también buscar el control de la plaza en el caso de Baja California. Nada más para tener algunos, algunos elementos, en el 2006, en el atentado contra Díaz Lerma, fueron alrededor de 500 asesinatos en la entidad, 489. Y aquí pasó algo muy, muy, muy interesante, por decir de alguna manera, porque llegó un jefe militar que venía de la zona, creo que de Sinaloa, Sergio Ponte Polito, y que, bueno, la consigna era: nosotros sí vamos. Ellos, los militares, incluso empezaron a distribuir propaganda en todas partes, donde decían que ellos no había corrupción, que ellos sí iban a donde la gente los llamaba, y efectivamente empezaron una serie de operativos en todo el estado, en donde pues los militares de una u otra manera enfrentaron. Es decir, en Baja California ya habían madurado muchas cosas, como para que, por ejemplo, empezó a trabajar el grupo de coordinación que involucraba a todas las corporaciones, que lo que le llaman el mando único en la práctica ya estaba, se estableció, pues. Los militares controlaban todas las acciones y de una otra manera, pero ya estaba rebasado. En el 2007 hubo alrededor de más de 500 asesinatos. La parte más alta fue en el 2008, casi 900 asesinatos en Baja California, casi 600 en Tijuana. En el 2007 trascendió un video de una persona que era jefe, había sido jefe de la policía, había sido comandante de la Policía Judicial Estatal en Baja California, y que encabezaba una célula del cártel del Sinaloa, donde participaban policías estatales, y su misión era el acabar con policías ministeriales que estaban apoyando al otro cártel, y lo que él decía era que estaban protegidos por el procurador del estado. Y efectivamente había habido una serie de muertos y desapariciones de policías y expolicías ministeriales, a quien los acusaban de que les estaban robando la droga. O sea, qué curioso, se estaban peleando entre policías, unos apoyando un cártel y otro apoyando al otro cártel, porque se estaban robando droga entre ellos. O sea, y este cuate lo videograbaron, lo interrogaron, y después lo encontraron muerto a golpes, lo pusieron en una camioneta que estacionaron afuera de la casa de la novia del procurador, porque el procurador ni siquiera tenía departamento en Mexicali, y él vivía en el cuarto piso de la procuraduría, en un edificio nuevo. Y entonces el cadáver fueron y se lo arrojaron enfrente de la casa de la novia del procurador. Fue un escándalo, porque se estaba señalando que el procurador era el que estaba protegiendo el cártel del Sinaloa, y no hicieron caso las autoridades, el mismo gobernador lo protegió, y finalmente terminaron los 7 años de gobierno. En el 2007, en septiembre, fue capturado ahí en la zona del Golfo de ahí en el Mar de Cortés, Francisco Arellano, uno de los más chicos de los Arellano, junto con otro, Arturo Villarreal, a quien apodaban el Nalgón. Y en el 2008 fue un evento importante, por decir de alguna manera, en Tijuana, en la zona esta que le conocen como el Cañaveral, por ahí cerca del Boulevard Insurgentes, porque el grupo que tenía que ver con el cártel Arellano Félix se pelearon entre ellos, hubo un enfrentamiento, no se pusieron de acuerdo, ya había gente del cártel de Sinaloa que estaba queriendo involucrarse, pues. Entonces hubo un enfrentamiento en la madrugada, a las 12:01, es una batalla campal, pero no a golpes, pues, sino con las armas más sofisticadas, 20 contra 30, 30 contra 30, no se sabe exactamente, que se empezaron a dar de balazos, y fue una carnicería en Tijuana, y no solamente en ese lugar. Fue muy interesante, por decir de alguna manera, porque el enfrentamiento se fue dando a través de varias calles de Tijuana, de varios bulevares, incluso hasta el momento todavía no se sabe exactamente cuántas gentes murieron, porque algunos cadáveres se los robaron. Hay gentes que llegaron vivos al hospital y después desaparecieron, habían muerto. Hay otros que se enfrentaron con los policías de la Secretaría del Estado en uno de los hospitales de la zona. Muy curioso, porque platicaban ya en las entrevistas y tratando de armar la historia de cómo habían llegado a uno de los hospitales y les salió un paciente con esas blusones, no sé cómo se llaman, esas batas de pacientes donde no, se te mira todo lo de atrás y nomás traes la parte de enfrente, pero armados con los grandes rifles para defenderse de los policías, y también ahí hubo muertos. Al final se habla de cerca de 30 muertos, pero no se sabe exactamente cuántos fueron. Lo curioso está en que también había encontrado policías ministeriales muertos ahí, policías municipales, algunos en los carros de las corporaciones. A raíz de eso, de este enfrentamiento entre estos dos grupos, se armó, la verdad es que, una horrible carnicería en Baja California, sobre todo en la zona de Tijuana, en donde se empezaron primeramente a enfrentar entre ellos, fue cuando empezaron los decapitados, los colgados, que llegaban y rafagueaban negocios donde se suponían que eran de los grupos contrarios, muchísima gente inocente que se fue, ahora sí que entre las patas de los caballos. Yo recuerdo, en ese tiempo yo estaba en Radio Capital y me tocaba ir a Tijuana todos los viernes, y había un lugar donde íbamos a desayunar que de repente estaba muy pegado donde estaba la policía municipal y llegaban decenas de uniformados, y de repente llegó un momento en que era bastante la incomodidad porque había una consigna por parte de los grupos, como que tenían un precio a las cabezas con que fueran de policías, aunque fueran estatales, federales o municipales. Entonces ya no te sentías seguro, la gente empezó a asistir a los lugares nocturnos, a algunos restaurantes. O sea, una situación muy difícil, la verdad. En el 2009 fue detenido uno de los cabecillas, ese famoso Teo, un cuate grande, grandote acá, y en el 2010, cuando tuvieron al Teo, fueron casi 900 asesinatos en Baja California en ese año, casi 700 tan solo en Tijuana. Y el problema está en que no solamente era Tijuana, sino de que ahí está muy pegado Rosarito, está al sur Ensenada, está en la zona de Tecate, Mexicali, o sea, toda esa región, pues, solamente para tener alguna idea. Y la verdad está en que no es porque, digamos, así como que nos llevamos los primeros lugares, pero de lo que ha sucedido en la entidad, en octubre del 2010, en un almacén de Tijuana se localizaron 140 toneladas de marihuana. 140 toneladas de marihuana, cuando dice uno 140... Vemos que las autoridades anuncian que tuvieron 500 kilos, que tuvieron 700 kilos, que tuvieron una tonelada, ya es mucho. Cuando dicen que 140 toneladas de marihuana, ni siquiera para la fotografía era difícil que saliera una sola fotografía, todo el cúmulo de paquetes de marihuana que habían detenido en Tijuana. ¿Cómo puede ser posible eso si resulta de que para quienes transcurren por tierra, por ejemplo, si vienes de Sinaloa, cruzas por Sonora, llegas a Mexicali, La Rumorosa… Tan solo ahí en San Luis, antes de Mexicali, son dos retenes de militares. En La Rumorosa está otro militar, otro retén por lo menos. Viniendo de Ensenada hay otros dos o tres retenes. En Sonora, otros tres, cuatro. En Sinaloa, ¿cómo es que lleguen 140 toneladas de marihuana a Tijuana? Y aparte de eso, en el 2011, a mí me tocó ir a ese, descubrieron un plantío en la zona al sur de, casi llegando al límite con Baja California Sur. Un plantío de 140 hectáreas sembradas de marihuana, que más o menos si se hubieran alcanzado a cosechar hubieran dado las 140 toneladas de marihuana. Entonces igual cuando nosotros llegamos en el aire, de repente vas viendo y empieza una gran mancha así, primero se mira pequeña, pero íbamos en helicóptero y en la medida que vas acercando vas viendo una gran mancha en medio de la nada. Pero tú dices, ¿cómo puede ser posible? Ese plantillo tenía ya alrededor de 8 meses con esa malla de sombra, con el riego sofisticado, con el equipo que no tienen ni siquiera algunos de los mejores agricultores de la región. ¿Cómo puede ser posible que las autoridades no se den cuenta que eso está pasando en medio del estado? Pues a lo mejor uno no se da cuenta porque no cruzas todos los días por ahí, pero se supone que es la parte que hacen la chamba los militares o la judicial federal o todo ese tipo de operativos, y resulta de que no. Estaban unas plantotas así grandotas, las más grandes de arriba de 2 metros, que ya estaban casi listas para cosecharse. Había otras que eran más chicas, o sea, había como secuencia, pero lo que me llama la atención es eso. ¿Cómo puede ser posible que surjan este tipo de situaciones? En el 2013, después de que había entrado el gobierno federal, fue cambiado, y en Baja California… Con todo esto que ha pasado y los grupos, los empresarios, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, los grupos civiles, las organizaciones, se ha madurado mucho en ese sentido. Entonces, al frente de esto, lo que era en términos reales el mando único, estaba el general Alfonso Duarte Mujica, que había hecho muchísimos decomisos. A ellos les tocó lo del plantío, lo de las 140 toneladas de marihuana. Y resulta de que entró el gobierno federal, y bueno, una de las peticiones era de que como es que cambian de delegados, no es lo mismo que cambien a alguien que esté en la Profeco a que cambien al jefe de la zona militar, pues. Entonces hubo un pronunciamiento por parte incluso del gobernador para que no cambiaran al jefe de la zona militar, y pasó exactamente lo contrario. Como a los 3 días el gobierno de Peña Nieto anunció el cambio en la región militar, Duarte desapareció del mapa y entró una persona que duró como 9, 10 meses, que no hizo absolutamente nada, y después ahora acaban de cambiar hace 2 o 3 meses también a otro general, uno que había sido incluso muy cuestionado por una serie de irregularidades, que había sido aspirante a la Defensa Nacional y que no llegó por una serie de irregularidades que le detectaron. Ah, pues resulta que nos lo echaron allá en Baja California, igual hasta la fecha absolutamente nada. Esto es así como que un breve resumen de la parte que tiene que ver con la seguridad pública. La cosa para nosotros es de que en este contexto nos hemos desarrollado periodísticamente, es decir, hemos trabajado, hecho algunas cosas, y pues también ha habido implicaciones de todo este relajo, ¿no? En el caso del Semanario Z, esta es mi tercera incursión. Me dicen que yo soy de los pocos que ha salido del periódico y ha regresado. A mí, yo entré en el 86, 87, por ahí, en tiempos de Blancornelas. Yo recién casi egresado de la universidad, y pues era el único periódico que valía realmente la pena. Estamos hablando de la época todavía de la última etapa del PRI, con un evidente control sobre la mayoría de los medios, control en términos de la publicidad, control en términos políticos. A mí me llamó la atención porque cuando me tocó ir a Veracruz hace como 3 años, todavía estaba Fidel Herrera, me tocó ir después a Chiapas también, y cómo el control que hay sobre la prensa por el lado de los gobiernos priistas, o sea, hay completo, no hay eso, y estamos hablando de hace 2 o 3 años, es nula o muy pocos pues los medios independientes, críticos, que se salvan de ese completo control. Esa es la parte que a mí me tocó vivir en Baja California cuando yo recién ingresé en el periodismo. El gobierno incluso después trascendió, cuando llegó el gobierno de Rufo, de cómo una buena parte de los medios, de los reporteros, estaban en la nómina del gobierno del estado, cómo el gobierno del estado había tenido una serie de contratos con algunos de estos medios, por ejemplo con la televisión, la Televisa de aquel entonces, en donde el gobierno del estado les había cedido equipo de televisión carísimo a través de unos acuerdos, se los vendió pues, pero en la práctica fue una forma de controlar. Y después veíamos el noticiero de Televisa de aquel tiempo, y cuando supe de esos contratos entendían muchas cosas. O sea, finalmente el noticiero era una especie como de la lectura de todos los boletines, absolutamente todos los boletines del gobierno del estado. Ese era el noticiero. Y después dices, pues claro, esto no es de gratis, esto es en función del control que tienen los gobiernos priistas sobre la prensa. Y bueno, yo me involucré en el semanario en el 86, 87, y a los 2 años fue asesinado uno de los codirectores fundadores, Héctor Félix Miranda El Gato. Héctor Félix, junto con Jesús Blancornelas, habían creado el periódico en el 80, en función de que les habían cerrado un diario, el ABC, en Tijuana, un vespertino, que era muy crítico hacia los gobiernos, fundamentalmente en aquel tiempo los patos era el sector gubernamental, eran hacia quienes iban dirigidas la mayoría de las críticas, porque bueno, eran quienes ejercían el poder y la verdad es que tenían un completo desmadre. Entonces, pero eran de los pocos que lo hacían. Entonces el periódico les fue cerrado, les inventaron una huelga con un grupo de la CTM, tuvieron incluso, Blancornelas estuvo exiliado un tiempo, después regresaron y fundaron el Z, y después yo me integré en el 86-87, en el 88 pues de repente nos llega la noticia de que fue asesinado uno de los codirectores, y había el gobierno priista todavía. Inmediatamente dice que detuvieron algunas gentes que estaban relacionadas con el hipódromo Agua Caliente, donde la concesión la tiene Jorge Han Rong, que es el hijo de don Carlos Han González, que fue el gobernador, gente muy poderosa de los sexenios priistas, del grupo Atlacomulco, ¿cómo se llama? Y en donde, bueno, uno de los reclamos era de que se investigara también el posible involucramiento de Han en el asesinato de Héctor Félix, porque era su gente, de sus trabajadores, con equipos, con carros. Y entonces la idea era de que él podría tener que ver con la autoría intelectual del asesinato, pero finalmente las autoridades nunca llegaron más allá de eso. En el 89 pasó algo muy, muy curioso, por decir de alguna manera también. Los medios que estaban del lado del gobierno priista, los que comían de la mano del gobierno priista, los que estaban en las nóminas de sus reporteros, los que recibían boletos de avión, contratos de publicidad, toda la forma con la que se controla la prensa, resulta que cuando llegó el gobierno del PAN, pues se volteó la tortilla. Ahora se volvieron ellos críticos, acérrimos de todo el movimiento que hacía Rufo, y no es porque, yo no voy a decir que Rufo fuera un santo, pero por lo menos era un parteaguas en la historia de todo lo que había pasado. Llega un gobierno nuevo, dizque así con una nueva visión, y resulta de que el 95% de los medios se volvieron críticos de lo que hacía el gobierno del estado. Pero bueno, lo que pasa es que también el gobierno les había cortado toda la suma, toda la cuestión de la publicidad, les había roto los contratos esos que tenía, había denunciado que había aviadores, fueron denunciados ante Contraloría, que había aviadores en la nómina de comunicación social del estado, que trabajaban en los periódicos, cobraban aquí, cobraban allá, y eso implicó pues de que se le echaran encima la mayoría de los medios que estaban en esa situación. Así fueron los primeros años de Rufo en ese sentido. Después, con Héctor Terán, el siguiente gobernador panista, que era así como que medio más conciliador, las cosas más o menos empezaron a volver a su nivel. En el 93 yo me fui a trabajar al diario La Crónica, que es del grupo de los periódicos, de periódicos Gili, y bueno, me tocó ahí también, resulta de que dice uno, bueno, a lo mejor aquí está más tranquilo. No me fui por eso, fue por otro tipo de situaciones de carácter administrativo, pero en La Crónica me tocó cubrir lo del asesinato de Colosio. Yo cubrí el PRI, y de repente vamos a Tijuana a cubrir la llegada de Colosio en la primera gira a Baja California, al primer estado de oposición, y resulta que pues que lo asesinan. Ya sabemos lo que pasó, y nosotros le dimos el seguimiento a la información durante 2, 3, 4 meses. La Crónica fue uno de los periódicos que más nos involucramos en todo eso. Incluso todavía al siguiente año se hizo un suplemento especial sobre lo que había sucedido en Lomas Taurinas, y con donde no, desde el punto de vista del periódico, no quedó muy claro que hubiera sido exactamente un asesino solitario. En ese tiempo también me tocó cubrir el motín en la cárcel de Mexicali, en donde se motinaron los presos, y el gobierno del PAN no supo qué hacer durante 2 semanas. Tuvieron ellos el control del Cerezo de Mexicali, hasta que de repente hubo un enfrentamiento a balazos entre los internos que tenían el control de la cárcel. Resultaron 4 o 5 muertos, a uno de ellos le cortaron la cabeza. A mí me tocó tomar fotografías desde arriba de lo que estaba pasando, los reos, los internos. Parecía una película de terror en donde de repente aparece la cabeza ahí en medio de… Nosotros estábamos desde el cuarto piso de los juzgados y aparece la cabeza de uno de los internos que lo habían acuchillado entre todos. O sea, algo… pero se le salió de control. Pues eso sí, al día siguiente hicieron un operativo para tomar el control de la cárcel, pero ya había pasado lo que había pasado. Me tocaron también algunos de los hechos singulares. Por ejemplo, Isla de Cedros está donde está la península. Si vemos el mapa, tienes que volar hacia el Pacífico como una hora, alrededor de una hora. Y es una isla que es parte de Baja California, pero que está geográfica y políticamente olvidada. De repente resulta que una avioneta cargada de cocaína cayó por ahí en cerca de Isla de Cedros, y pues con todas las implicaciones que eso conlleva, poblados olvidados de la mano de Dios, y de repente durante 6, 7 meses, pues ahora sí que se hizo un refuego entre la población, porque pues, o sea, eso no lo vendieron ni lo traficaron, ahí mismo lo consumieron, y fue un relajo durante más de un año en un poblado comúnmente apacible. No tenían ni luz, a las 6 de la tarde ya se estaban durmiendo porque no había luz, y de repente, o sea, socialmente tuvo toda una serie de repercusiones ese pequeño incidente del tráfico aéreo, ¿no? En 1997 yo regresé a trabajar al CETE y estuve alrededor de 6 meses, porque ya había un proyecto para formar un semanario por nuestra parte, de un grupo de periodistas que pues que la ilusión siempre es tener un medio propio en donde poder definir las políticas, poder publicar lo que queremos, poder todo lo que implica el tener un medio de periodistas, ¿no? Entonces un grupo de compañeros nos unimos y formamos un semanario en Mexicali que se llama 7 días. Uno de ellos era Benjamín Flores, que había formado un diario en San Luis Río Colorado. Si vemos el mapa, está Mexicali, por decir algo, que es la capital, ahí está el gobierno, los del Congreso, la dirigencia de los partidos, etcétera. Y Tijuana, como a hora y media, y a un ladito está San Luis Río Colorado, pero ya está del lado de Sonora. Benjamín había formado un periódico, un diario en San Luis, y nos conocíamos de toda la vida. Entonces empezamos a idear un proyecto propio, el semanario 7 días, y con muchas ganas y todo eso, y resulta de que a Benjamín lo asesinan. Nosotros empezamos en febrero, en julio de ese 97, de repente a mí me avisan de San Luis Río Colorado que a media tarde y recibimos una llamada de que habían asesinado a Benjamín Flores. La muchacha de la recepción, histérica, fue lo único que me alcanzó a decir antes de seguir gritando y llorando, y pues todavía estaba el cuerpo ahí de nuestro compañero allá afuera en la entrada del edificio. Y pues le dimos, nos tocó darle seguimiento a toda esa situación en el 97, en el caso de San Luis Río Colorado, estar yendo casi todos los días, de repente los periódicos al segundo día ya no manejaban la información, entrevistar a los posibles, hacer líneas de investigación, recabar testimonios, de repente llegó un momento en que el círculo ya se cerró en San Luis y nos fuimos hasta Hermosillo, que es la capital de Sonora. Resulta de que algunas de las gentes involucradas participan en un grupo de derechos humanos, el Comité Estatal de Derechos Humanos en Sonora, y recibían este apoyo gubernamental, pero resulta que este Comité de Derechos Humanos era solamente un membrete para ocultar actividades que tenían que ver con tráfico de personas, con tráfico de drogas, o sea, eran organizaciones criminales. Incluso uno de ellos traía hasta credencial de periodista porque participaba en un periódico que se editaba por allá por Guaymas, en Palme o no sé dónde, pues, o sea, obviamente eso era solamente para proteger sus otras actividades. Y lo peor de esto es de que aparte, como Comité de Derechos Humanos, recibían apoyo del gobierno estatal que en aquel entonces encabezaba Manlio Fabio Beltrones, estaba en su última etapa, como en sus últimos meses como gobernador de Sonora. Entonces, a nosotros nos tocó darle todo ese seguimiento. Llegó un momento en que ya no había más información, ya habíamos entrevistado a medio mundo, le habíamos dado seguimiento, detuvieron algunas personas que consideraban que no eran. Uno de los autores intelectuales estaba en la cárcel. Jaime González, se le acusaba de ser el autor intelectual y era parte de los grupos estos de derechos humanos, y sus hermanos, un hermano que tenía por el lado de Arizona, en donde nunca se le siguió el procedimiento por la autoría intelectual. Los hermanos fueron detenidos por otro tipo de situaciones, por el cruce de cocaína hacia Arizona, pero nunca por el involucramiento en el asesinato de Benjamín Flores. Después de eso, dos años después, de repente supimos que el cuate había sido liberado. No solamente estaba en la cárcel porque había asesinado a un policía, y el día que lo iban a dictar, había una resolución por parte de un juzgado federal. Él estaba herido después del enfrentamiento con la policía y estaba en un hospital privado en San Luis Río Colorado. Y Benjamín Flores había estado insistiendo en de que podía escaparse porque no tenía mucha seguridad ni nada de eso, y efectivamente el día que le iban a dictar la sentencia por parte de un juzgado federal, el cuate desapareció con la mano en la cintura, salió del hospital por una ventana, estuvo perdido varios meses hasta que después lo detuvieron los militares con un cargamento de marihuana que llevaba hacia San Luis Río Colorado. Entonces en función de eso, pues nosotros publicamos esa información, y después yo empecé a recibir una serie de amenazas de estas gentes. Eso fue en 1999. Había toda una serie de, en ese momento, en el caso de Baja California, en el caso de Mexicali, había todo un contexto muy contaminado, muy enrarecido. Acaban de asesinar al jefe de escoltas del procurador del estado, acaban de encontrar a los 7 u 8 sinaloenses, estos pues los restos, porque ni siquiera encontraron exactamente los cuerpos completos. O sea, todo un contexto así como que pues bastante horrible, bastante adverso en toda esa región. 2-3 meses después, en noviembre de ese 97, Jesús Blancornelas sufrió un atentado en Tijuana, en donde fue baleado él y fue asesinado su escolta, Luis Valero. En el caso de Luis, poco se ha dicho sobre Luis Valero, porque siempre, bueno, obviamente que la figura de Blancornelas, director del periódico y todo eso, pero Luis era una persona muy querida entre el equipo del periódico, porque además era el esposo de la administradora, que era pues gente muy querida por todos nosotros, y a él lo habíamos conocido muy bien, y de repente él fue asesinado. Él iba manejando la camioneta en el atentado, y Blancornelas quedó herido. Y ahí quedó muerto uno de los sicarios. Fue un fuego cruzado entre ellos. Blancornelas, a raíz de eso, recibió protección por parte de las autoridades federales. En ese tiempo Cedillo era el presidente. Y tenía 20, 25 guardias militares fuertemente armados. Blancornelas decía que no podía salir ni a un restaurante ahí de Tijuana, mucho menos a actividades cuando le invitaban en otros países, en Colombia, aquí mismo en México. Cuando en Tijuana, las pocas veces que iba a algún evento, era impresionante porque parecía esas imágenes que vemos de las guerrillas allá en Beirut, en Israel, en donde llega una persona y van unos volteando para un lado y otros para otro lado, y Blancornelas con chaleco. Así vivió los últimos 8 años de su vida, y bueno, él siguió con el periódico. pero finalmente falleció por una enfermedad terminal que yo creo que también se agravó por la misma situación de estar en una especie de cautiverio, rodeado de tantos guardias, como que radicalizó sus posiciones en cuanto a la cobertura periodística, pero un año y medio antes de morir, le pasó las riendas del periódico a uno de sus hijos como codirector, César René Blanco y Adela Navarro. Entre los dos dirigen el periódico, y como es otra generación, René Blanco había estudiado periodismo en la Southwestern College en San Diego, Adela Navarro es egresada de periodismo de la Universidad Iberoamericana. Entonces, ya con una visión así como que medio más organizada, empezaron a organizar las áreas de publicidad, la administración, la circulación, todo ese tipo de cosas, y ellos se quedaron al frente del periódico como que más organizado. Mucha gente pensaba que si no estaba Blancorneras, el periódico iba a desaparecer. Eso fue en el 2006 más o menos, y hasta la fecha pues el periódico sigue funcionando. Antes de eso, en el 2004 fue asesinado en Tijuana Francisco Ortiz Franco, que era editor del periódico del Z en Tijuana. Esto fue algo pues también muy fuerte, porque Pancho era una persona, era abogado de profesión, pero reportero de toda su vida, y pues muy amable, muy afable, muy tranquilo, era la parte tranquila, la parte equilibrada, y resulta que lo asesinaron una mañana ahí de junio del 2004 en Tijuana. Sus dos hijos estaban en el mismo auto en donde lo mataron, ¿no? En la mayoría de estos casos, estamos hablando del asesinato de Ortiz Franco, el asesinato de Blancornel, el asesinato de Benjamín o el asesinato de Héctor Félix, en ninguno sean la gente que nosotros pensamos que pudiera estar involucrados, han sido castigadas exactamente por estos crímenes. En algunos casos han muerto por otro tipo de situaciones, pero no por, o los han encarcelado por otro tipo de situaciones, pero no directamente por el involucramiento en el asesinato de los compañeros. Lo cual por eso yo comentaba de que finalmente esto tiene que ver con toda una historia de impunidad, en donde esa misma impunidad propicia que se puedan seguir cometiendo este tipo de agresiones. Hay una parte que a mí me parece importante. A partir del 2012, por ejemplo, con la llegada del nuevo gobierno federal, antes de esto varias veces nos han preguntado que si había expectativas de que el nuevo gobierno federal cambiara las cosas. Pues yo siempre en ese sentido, en cuanto a las políticas gubernamentales, no he sido muy optimista, pero esta vez fue peor, porque no solamente eso, sino que además se cerraron todos los canales de información que teníamos, sobre todo con las autoridades federales, en donde en el caso de Baja California pues ya había cierta dinámica de apertura a la información, que no era de gratis. Pues nosotros hemos peleado mucho eso durante todo este tiempo, y finalmente pues había así cierta buena relación con funcionarios de la PGR, con algunas de la gente de los militares, y a partir de diciembre del 2012 resulta de que cualquier cosa que suceda, pues nos remiten a la Ciudad de México, a las oficinas de la Sedena o a las oficinas de la PGR, y lo que sabemos es de que pues que no vamos a tener esa información, pues porque por la dinámica del periodismo no es lo mismo que te den una información ahorita en este momento que están calientes los hechos a que te manden un boletín dentro de 3 meses. Entonces eso es lo que ha sucedido, y bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero no solamente a nosotros sino en todo el país, en donde la cosa está en que nosotros sí había una fuente de información. Y yo no digo supeditada ni nada de eso, o sea, nosotros hemos tratado de mantener siempre un espíritu crítico, pero obviamente, o sea, y no solamente eso, en el caso por ejemplo de los militares, había un operativo, detenían algo, inmediatamente nos estaban hablando, a veces a las 2, 3 de la mañana. Cuando a mí me hablaban a las 2, 3 de la mañana era porque eran los militares, eso, o sea, sus tiempos son otros. Y me decían, ¿sabes qué? Tenemos descubrimos armas, tenemos detenidos, y el otro, vente, ¿en dónde, cuándo, cómo? Había veces que sí había manera de ir, otra vez que dices, ay, espérate, a ver, son las 3 de la mañana y detuvieron ahí 5 kilos de cristal, pero pues, o sea, se iban al otro extremo. Pues había veces que sí, de repente nos hablaban y ahora en operativos mucho más grandes, en el caso también con la gente de la PGR, teníamos la información. Había veces que podíamos tener, a veces hasta, está mal que lo diga, pero finalmente es parte de nuestro trabajo, copias de los expedientes, copias de los testimonios, y no solamente con ellos, pues, sino también con otras fuentes. Yo creo que eso es bien importante y es parte también de lo que quiero comentar en cuanto a lo que está sucediendo ahora, pues, de, del tipo de periodismo que nosotros tratamos de hacer en todo este contexto, en donde es bien importante el que pues la gente que tiene que ver aquí con el periodismo o que piensa buscar por ese camino, creo es bien importante el de que nosotros podamos lograr que la gente tenga confianza en nosotros. Y cuando digo la gente, estoy hablando de todo el abanico de posibilidades, desde el colono de alguna parte de una zona que se da cuenta de muchas cosas, hasta algunos funcionarios del área de seguridad pública, policías, militares, políticos. Te vas ganando la confianza en la medida en que sepan que haces o tratas de hacer bien las cosas. Y que además, pues la verdad está en que no le sacamos la vuelta a los problemas, ¿no? Al contrario, cuando pasan algunas cosas, en vez de voltearnos para otro lado, vemos aquí a ver qué más podemos conseguir sobre eso que está pasando. Entonces, eso también da así como que te va haciendo un espacio, así como te meten riesgos, también te va haciendo un espacio entre la gente de que confían en que uno pueda dar seguimiento a la información. Y eso es en cuanto a lo que está ya sucediendo en estos momentos, en el caso de nosotros como periódico y en el caso de nosotros como el tipo de periodismo que tratamos de hacer, en donde en estos últimos tiempos, pues no lo andamos nosotros informando, pero en estos últimos 2 o 3 años, pues obviamente que ha habido amenazas, algunas directas, algunas indirectas. Eso ha implicado de que algunas gentes en el periódico traigan protección, pero ha implicado además de que obviamente que haya una especie de protocolo de seguridad de algunas cosas básicas, ¿no? La cuestión de los edificios, los accesos, los materiales en que están construidos los edificios, en la forma en que nosotros trabajamos. A mí me han preguntado, y a los demás compañeros también, a veces cuando vamos en foros en otros países, que si traemos cascos antibalas y chalecos y ese tipo de cosas, y pues la verdad es que no, pues o sea, nosotros hacemos la cosa, tratamos de hacerla lo más normal posible, claro, siguiendo una serie de procedimientos de seguridad, que yo soy de la idea de que no puede uno caer en la paranoia, porque de otra forma la verdad está en que no vives la vida, pues si estás viendo cualquier sombra y estás pensando que te van a matar y vas a salir corriendo, pues no, la verdad es que ni el caso, ¿no? Entonces, incluso nosotros en el periódico bromeamos mucho con todo ese tipo de situaciones, pero yo me doy cuenta cómo algunas gentes, como por ejemplo una chava que estaba en la recepción, modificaron las instalaciones, no cualquiera puede entrar al periódico, tiene que ser… Y la chava decía, a mí sí me dan una pistola, dice, yo desde aquí los detengo, mientras a ver de qué manera nos resguardamos. Y es la chava de recepción, pues, o sea, no, ella no trae todo el bagaje del poder y la crítica y todo ese tipo de cosas, pero para ella era muy práctica, dice, si llegan, a mí va a ser la primera que me va a tocar. Dice, ¿sabes qué? A mí déjame una pistola aquí afuera. Dice, yo mientras aquí los entretengo. Entonces, que tú dices, pues que es por un lado grato encontrar gente así, pero por otro lado dices, ¿a qué nivel hemos llegado en donde tengamos que andar hasta ella, que es la encargada de recepción, con ese tipo de ideas en la cabeza, ¿no? Pero bueno, finalmente esa es la realidad. Y lo otro es también ser flexibles las medidas y no hacer nada. Y eso a mí me parece que es mucho más riesgoso por cuestión de procedimiento. A mí me tocó en los tiempos que estaba en Radio Capital, en el caso de la oficina de Mexicali, antes de que nos cambiáramos a otra oficina, pues que yo tenía el noticiero y un equipo de reporteros, etcétera. El caso es que estábamos al aire y de repente hasta la cabina donde estábamos al aire, llegó un cuate, pues era un vendedor ambulante, a ofrecer sus servicios. Nosotros estábamos al aire y de repente, pues sí, yo le dije que no, y que muchas gracias y todo eso, pero después de eso, pues, o sea, ¿cómo puede ser posible de que entren hasta donde estamos en la cabina? Pues si entró el vendedor ambulante, quiere decir que puede entrar cualquiera persona, sin ninguna cuestión de paranoia ni nada de eso, ¿no? Entonces, en la parte que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, pues sí, de repente hay guardias en el periódico, de repente algunos editores traen guardias. A veces como que sube el nivel, a veces como que baja. Nosotros tratamos de ver las cosas lo más tranquilas posibles y tratar de tomar las medidas de precaución. Por ejemplo, trabajamos mucho en equipo, siempre que se van a hacer algunas cosas, estamos todos avisados de lo que andamos haciendo. Eso ya es clásico, no se firman los temas que tienen que ver con situaciones más peligrosas, los firma Investigaciones Z, pero en el caso de Mexicali, pues eso suena a veces hasta ridículo, porque nada más estamos 2 compañeros, entonces si no fue uno, fue el otro, fueron los dos, o fue la gente, no sé, pues, pero bueno, por lo menos nosotros nos sentimos así como de que no es tan fácil que, hay veces que la información de Tijuana la trabajamos nosotros, o al revés, o en equipo, y en términos personales, pues medidas de sentido común, ¿no? Que esas no son las básicas. Yo ya hace rato que trato de preferencia de no acudir a los lugares nocturnos donde hay así como te puedes encontrar alguna gente, y sobre todo ya en situaciones ahí diferentes, y evitar cualquier tipo de situaciones, y andar siempre con algunas gentes y eso. En el caso de la investigación, pues como comentábamos, aparte del poder tener confianza en las fuentes y que las fuentes tengan confianza en nosotros, pues hay una serie de herramientas que son así como que básicas, afortunadamente, para las nuevas generaciones. Por ejemplo, y obviamente no, aquí no estamos descubriendo el hilo negro, pero cosas, por ejemplo, tan sencillas como de internet. La bronca es cuando se va a internet y nos quedamos sin internet durante horas, empezamos así como si no tuviéramos oxígeno, porque hay cosas que por ejemplo, el Google. O sea, anteriormente, pues yo tengo casi 30 años en este business, y antes buscabas alguna, tenías que ir a la hemeroteca, a los periódicos, a ver más o menos cuándo fueron las fechas, buscar los documentos, buscar las leyes así impresas. O sea, la verdad es que eso llevaba días. Ahorita pasa algo, tienes un nombre, un dato, lo buscas en el Google y sale lo que hizo en Sinaloa, y sale lo que pasó en Ensenada, y sabe que lo detuvieron tripulando una avioneta, y cuándo, cómo y dónde, en qué circunstancias. Y eso es algo genial, y la verdad está en que todo eso al acceso de un clicazo, como dicen, lo único que necesitas es tener acceso a internet. Eso es algo, eso te quita muchísimo, cualquier duda que tengas, cualquier ley, cualquier esto, cualquier lo otro, lo googleas, como dicen, y resulta de que ahí aparece. Eso es algo genial, es una de las partes buenas de internet, que también tiene mucha basura y mucho cochinero y mucha pérdida de tiempo. Otra es, por ejemplo, el registro público de la propiedad. Nosotros en el periódico tenemos acceso al registro público. En el caso de Baja California, a través de internet, el periódico paga una cuota anual, y eso es una superventaja, porque igual no tienes que ir a las oficinas del registro público, hacer una solicitud, perder dos días y que te lo entreguen. O sea, ahí inmediatamente accesamos. Si buscas en Mexicali, en Tijuana o en Ensenada, inmediatamente ver quiénes son. En los casos de investigación siempre es bueno el armar una especie de árbol genealógico de las personas que andamos buscando, ¿no? Todo mundo tiene a alguien, a veces los nombres no aparecen directamente en función de los involucrados, de la esposa, de la cuñada, de los hijos, y eso no a veces aparece en las notas de seguridad pública, a veces aparece hasta en las notas de sociales, en Facebook, por ejemplo. Es muy curioso ahora, porque yo creo que el 95% de la gente no puede resistirse a la tentación de subir sus cosas en el Facebook, y a través de eso hemos encontrado cosas que dicen, no es cierto, ¿cómo puede ser posible que tengan fotos de esto? Pues últimamente de los cuates estos, de los chavos estos sinaloenses, que con los autos, las armas, todo este tipo de cosas, y así vemos todo el panorama. Es bien interesante el buscar en Facebook, pues anda buscando a alguien, a lo mejor no él, ¿quiénes son sus contactos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién se relaciona? ¿Quiénes suben fotos de ellos? Y de repente vas armando así como que una fotografía más amplia de algunos personajes. Es bien importante. También algunas otras cosas que son relativamente nuevas, entre comillas, es la cuestión de la transparencia. Es decir, ahora los gobiernos se supone que tienen la obligación de entregarnos alguna información, eso también hay que explotarlo. Yo digo que no solo una sola cosa nos va a resolver todo, no solamente a través de la transparencia vamos a salvar nuestros reportajes, pero si buscamos en el Google, si vamos en el registro público, si vemos en Catastro, si buscamos en transparencia, si buscamos en el Facebook, si buscamos en las páginas de sociales, mira, fulanita, resulta que está casada con fulanito, que es el funcionario que vendió unos terrenos de manera irregular, en donde ella y otra amiga aparecen como los principales compradores, que nada tenía que ver el nombre de uno con lo otro, pero que ya los juntas todo y ves toda la película, todo así como un rompecabezas armado, y empiezas a entender mucho de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, esos son algunas prácticas de sentido común. Te digo, no estamos descubriendo el hilo negro. Hay cosas de repente que tienen que ver con la cuestión de la seguridad, que sí hay que ser muy cuidadosos, cruzar la información, si tienes alguna gente por el lado de las autoridades, alguien que le tengas confianza, que es medio difícil, pero por el lado de las policías municipales, estatales, federales, y evaluar la publicación, evaluar cuándo y cómo y soltarlo. Cuando ya se tiene toda la seguridad, publicarlo. Y de preferencia, si hay manera de que sea una publicación a veces simultánea o publicar algunas cosas con algunos otros medios, eso también te da, ¿cómo decirlo? Así como que cierto nivel de protección, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, se trata pues de que no caer en la paranoia, pero sí sentir de que estamos haciendo las cosas sobre un terreno más seguro. Acabamos de tener nosotros una experiencia en el caso de Mexicali, ahora reciente, de hecho todavía está fresca. En esta semana hay un nuevo jefe de la policía militar que es de origen militar, pues es de la policía municipal, que es de origen militar. Ellos entraron apenas en diciembre y resulta de que, pues como todos los militares, muy cerrados con la prensa, comparado con el otro jefe de la policía, que la verdad es que donde te lo encontrabas te daba una entrevista, le preguntabas, era cuestión de, con muy buena disposición, lo cual nosotros ya estamos acostumbrados a eso, no solamente con el anterior, sino con el anterior y con los demás. Y de repente llega este y es un militar. Y no, la verdad está en que, en ese sentido sí son muy democráticos, porque a todo el mundo nos mandó a la chingada por igual, o sea, nada. Y nos mandaba con su vocero. Entonces, de repente, alguna gente que no sabía cómo hacer, con ganas de pegarle con el micrófono en la cabeza. Y así pasaron estos meses y resulta que la semana pasada se descubrió a través de transparencia con los militares de que él tiene un antecedente de que estuvo detenido en el fuero militarmente, pues por abuso y hostigamiento sexual. Estuvo como 4 meses encarcelado el cuate, es así que pierde la compostura. Y resulta de que hay un grupo de periodistas, una docena, la mayoría son gente de la nueva generación, que se consiguió esa información a través de transparencia, pero había así como que cierto recelo en de qué manera publicarlo para que no se fuera sobre un lado o sobre otro. Entonces se decidieron y se publicó todo de manera simultánea en las ediciones de ayer viernes, y era información de transparencia expedida por las mismas fuentes militares. Y resulta de que el mismo general que siempre nos había mandado por un tubo en cuanto a la información, ayer a las 8 de la mañana estaban convocando conferencia de prensa en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y entonces, por un lado te dices qué ironía, ¿no? El cuate más cerrado del mundo, y resulta de que obviamente pues tenía un lado ahí medio oscuro, y a las 8 yo no estuve en esa conferencia porque andaba arreglando algunas cosas porque me tenía que venir para acá. Pero un compañero de nosotros decía, sí, ¿qué pasó? No, y se aceptó todo, sí es cierto, estuvo en la cárcel, y bueno, justificando con una serie, ya lo demás ya me perdí, pero lo curioso fue eso, ¿no? De que las mismas fuentes cerradas, de repente llega un momento en que se tienen que abrir por alguna razón en alguna circunstancia, ¿no? Y es parte de lo que vamos aprendiendo ahí en esta dinámica que tiene que ver con el periodismo. Y bueno, yo lo que también quiero decir así ya, para no enfadarlos mucho, que nosotros en el caso del semanario o en mi caso particular, no solamente abordamos temas de seguridad pública, yo creo que es bien importante el abordar también la temática social. Incluso en el periódico a veces ahí nos damos tiros, porque a mí me dan carrilla que yo soy el representante de UNICEF ahí en el periódico por los temas que tienen que ver con abusos contra menores, los menores que están en los centros de rehabilitación, los que están prendidos del cristal, chavitos de 10, 12 años que ya tienen 2, 3 años consumiendo cristal y que de repente tienes 6 meses en los centros de rehabilitación y platicas con ellos y parecen que se acaban de fumar hace media hora, o sea, ya con el trastornados completamente, o los casos de abusos de menores, o las mujeres que fueron asesinadas. Dice uno, temas sociales, pero también tiene que ver con la violencia, que han sido asesinadas en Mexicali, o la cuestión de la cruzada del hambre, que dice el gobierno federal que van a combatir el hambre y vamos a las zonas que han detectado porque supuestamente focalizaron y resulta que ni saben la gente de qué se trata esa cruzada contra el hambre, porque no les ha llegado absolutamente nada. O sea, lo que digo está en que tratamos también de abordar temas que tienen que ver con la problemática social, que yo creo que es bien importante. Finalmente, yo creo que en la inseguridad se refleja, se sintetiza todo este relajo que tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión de la gente, sobre todo en la cuestión de económica, la marginación, la pobreza. Y yo creo que sí es bien importante, no podemos voltear hasta que ya truene en términos de inseguridad, si tenemos que ver qué es lo que está pasando por este lado. Y de repente, la verdad es que sí, a veces batallo para publicar esas notas, porque son notas en donde no hay sangre, no hay asesinatos, no hay policías involucrados. tú dices, pues sí, pero esto está pasando, pues, o sea, tenemos que publicarlo, y nos damos a veces los agarrones, y a veces no lo publican en el primer viernes, pero lo publican al otro viernes, y es, yo creo que de una otra manera sí medio, no estamos tan cerrados a eso. Por ejemplo, esta semana he estado trabajando, alguien me pasó un tip, que en los reportes que dan de seguridad pública de la Policía Municipal diariamente, que dan una especie de recuento de los detenidos, de las fechorías, de lo que pasó, sobre todo en las últimas semanas han empezado a aparecer cada vez más robos que le llaman robos a comercio, en donde llamó la atención uno de una chava que la detuvieron porque se había robado una lata de leche, y tiene un bebito de meses, y se había robado una lata de leche de esa Nido, creo que se llama, y una cobijita para su bebé en una tienda Ley. Estamos hablando de un robo de 160 pesos por los llamados robos famélicos, los robos de hambre, gente que la detienen porque se llevan unos paquetes de granola. Entonces empecé a recopilar todo eso, y resulta que en lo que va del año hay veces que aparecen 5 o 6 casos de esos en el extracto de novedades, como le llaman desde la policía, lo que nos mandan a los medios diariamente. O sea, eso ha estado creciendo en las últimas semanas, porque veíamos los de diciembre, había 1 o 2 al día, a veces ninguno, y de repente de enero para acá había uno muy curioso, porque me llamaba la... Sí, es cierto, de ahí de raza acá más vaquetona, ¿no? Que se robaron que una botella de tequila, y que se llevaron un 6 y unos cigarros y cosas de esas. Pero otras de que de repente, y la mayoría es raza joven, más o menos, yo me imagino que estaban ya en la borrachera, y que de repente pues que se acabó y que no hay feria, y pues que vámonos a hacer un gane, ¿no? Pero también había otro, por ejemplo, de unos señores de 75 años que los detuvieron a los dos en una tienda Aurrera, creo, porque se llevaron unos botes de crema de 50 pesos, crema humectante, pues. Pero tú dices, 75 años, o sea, obviamente es gente que en unas condiciones bastante difíciles, y que son los artículos, cada quien considera sus necesidades y lo que ocupa, y pues para ellos era robarse unas cremas, unos se han robado unas chavas cremas para los pies o cosas de esas de 50 pesos. Entonces resulta que ahora diariamente aparecen 7 u 8 casos. Es algo que estamos trabajando y que pienso terminar ahora que regrese a Mexicali, porque llama la atención. O sea, hay un contexto de marginación y una situación económica que de una otra manera tiene que ver con el otro contexto, que tiene que ver con todo el desmadre de lo que ha pasado en cuanto a la seguridad, a la inseguridad. Entonces yo creo que a mí me tocó leer por ahí un foro de unos másters en periodismo en España, lo publicaron en El País, que uno de ellos decía, y yo coincido plenamente, que decía que la función principal del periodismo, decía, es explicar lo que sucede y cuestionar el poder. Yo creo que eso es alguno de los puntos básicos, ¿no? Tenemos que tratar de explicar lo que está sucediendo, pero desde una perspectiva crítica hacia los poderes, hacia las autoridades, hacia quienes tienen de una u otra manera la posibilidad de resolver algunas, o por lo menos tratar de enfrentar algún tipo de estas situaciones, ¿no? Yo hasta ahí la dejaría en términos generales, y pues cualquier comentario, pregunta, duda. Estamos hablando de un tema bastante amplio que yo estoy tratando de resumirlo en el espacio aquí que tenemos aparte, para que no se enfaden. Y también, bueno, todo esto también es parte de lo que de la trama, por decir de alguna manera, del documental que se va a exhibir hoy por la tarde, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Sergio. Un panorama, pues digo, lamentable, pero real y por lo tanto urgente de difundir. Así que si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera decir en el micrófono, no sé qué tan largo esté este cable, pero si no alcanza, pues que se acerquen. Y pues bueno, aprovechar que está aquí Sergio para hacer algún comentario o pregunta. Y me parece que también por ahí en las redes sociales hay preguntas, no sé. Sí. No, porque se está grabando. Entonces, por favor. Están transmitiendo. Bueno, muchísima información que se ve que has ido recabando a lo largo de los años, muy interesante, incluso abrumadora, por lo menos para mí. Y a mí me gustaría, con toda la experiencia que tienes, saber qué opinión tienes sobre la situación de Morelos en este momento. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Así vamos rebotando de una vez. Sí, mira, en el caso de Morelos, yo no tengo mucha información de lo que más ha trascendido, obviamente, que tiene que ver con lo que sucedió con el hijo de Sicilia y sobre todo lo que eso desencadenó en términos, pues, de la participación social, no solamente aquí en la región, sino hasta donde tengo entendido en varias partes del país. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. En el caso de, yo siempre he dicho que en el caso del país a veces estamos tan alejados que son realidades diferentes lo que pasa en el norte, lo que pasa en la zona centro y lo que pasa en el sur. Malamente, yo creo que ahora, sobre todo con todo este flujo de la información, tenemos que estar más pendientes de lo que sucede en las regiones. Te digo, soy honesto en ese sentido, es poca la información. Yo lo que tengo entendido es de que esta es una zona que había sido bastante tranquila, pero que desafortunadamente durante los últimos 2 o 3 años han empezado a suceder cosas. Yo creo que por la misma región, que están pegados a la Ciudad de México, al Estado de México, a los estados que están alrededor, y pues obviamente que se quedan ahí en medio. Antes decían la zona en la frontera, porque por ahí, hacia allá va todo lo que tratan de cruzar, pero cruzan por alguna parte. Y en el caso de aquí de Morelos, lo que sé es de que ya han empezado también buscar este camino algunos de los grupos que habían tenido que ver con los Beltrán Leivas, algunos también que tenían que ver con los Templarios, pero lo que de las cosas que me han llamado la atención es en cuanto a la respuesta ciudadana a lo que pasó con el hijo de Javier Sicilia, y yo creo que eso es bien importante, el no dejar que se baje ese nivel de participación, porque yo creo que precisamente es importante compartir todas estas experiencias, porque en Baja California estamos hablando ya de 20 y tantos años de todo este relajo. Yo creo que si desde los primeros meses, años, hubieran tomado medidas más fuertes de participación social, sobre todo de la gente, muchas de esto se podría haber evitado. Entonces, desafortunadamente, a veces que nos tiene que llegar el golpe cercano para que más o menos nos despabilemos, y creo que es lo que ha pasado más o menos aquí en Morelos. Y yo creo que por eso es importante este y otro tipo de proyectos en donde nos muevan a la reflexión y sobre todo nos muevan también a las acciones, ¿no? Bueno, pues aprovechando el micrófono, voy a hacer una pregunta y ya se las va a pasar a tenemos ustedes. Tenemos tiempo. Yo tengo varias, poniendo atención acerca de todo lo que nos explicó el señor Sergio Haro. A mí surgen varias cuestiones, pero voy a resumirlas en una. El contexto actual de violencia y también de falta de seguridad, ¿cómo afecta a la sociedad en su desarrollo sociocultural y en el mismo consumo informativo que deviene de tales hechos? Desarrollo sociocultural y en el consumo informativo. Lo que pasa es de que en el caso, primero voy a contestar la segunda. En el caso de Baja California, que es la experiencia que tenemos, yo creo que se da así como que polarizado. Hay gente que sigue los pasos de Fox, que piensa de que si no leen, pues van a estar en mejores condiciones, por lo menos no tan asustados y no tan paranoicos. Yo no sé qué tan válido sea ese planteamiento, pero no lo recomendaría. Pues yo me tocaba, por ejemplo, con el mecánico con el que llevaba mi carro, y me decía que él no leía los periódicos y se miraba así relativamente tranquilo. Pues sí, pero igual el taller se lo han robado varias veces, se habían metido a saquearlo y todo ese tipo de cosas. Y la otra parte es que la gente cada vez está más demandante de la información, no por el amarillismo, ni por ese morbo, ni nada de eso. Es finalmente lo que pasa, y a nosotros nos pasa en el semanario, y me pasó el tiempo que yo estuve al frente de 7 días, cómo las portadas que tenían que ver con la inseguridad eran ediciones que se acababan y las portadas que tenían que ver con otro tipo de temas que también son importantes socialmente, pero que no eran así tan como el peligro de las pensiones, de la seguridad social, de los cambios en las leyes. Pues sí, está bien el reportaje, pero hasta ahí, pues entonces, y en el caso de Zeta no se diga, o sea, cuando pasan cosas fuertes o más fuertes que otras, y la gente está a la expectativa de lo que vamos a publicar el viernes. Entonces, yo creo que se dan las dos cosas, y el tema de la seguridad es un tema que en el caso de la región es uno de los puntos, es uno de los temas más importantes. Y a nivel nacional ha sucedido algo que a mí me parece interesante, porque cuando hace 10 años había algunos medios que decían que no iban a publicar las informaciones de seguridad pública, incluso algunos medios como el de los periódicos Gili, donde estaba la crónica, que yo había trabajado con ellos, que son gente así como que muy persinados y de derecha, pero que, y decían que iban a eliminar la sección de seguridad pública del periódico, y algunos otros medios que los habían tenido un atentado y ni siquiera en Hermosillo, que ni siquiera manejaban información de seguridad pública, y decían que mucho menos iban a manejar todo ese tipo de cosas. Pero no es cierto, la misma realidad va rebasando todo este tipo de líneas editoriales y de posiciones cómodas, entre comillas. El caso más concreto yo lo veo, por ejemplo, en el caso de la revista Proceso. La revista Proceso surgió como un medio muy político, 100% político, y como si vemos las portadas de los últimos 8 años, por ejemplo, son portadas de temas que tienen que ver fundamentalmente con situaciones del crimen organizado, de la violencia, de la inseguridad, incluso las ediciones, esas especiales, hay una de fotografía, a mí me es terrible, pero a la vez fotográficamente es algo muy bien logrado, porque incluso en la presentación dicen que es una especie como un reporte forense de lo que ha pasado en el país, y eso es cierto, pues, o sea, así como hay gente que prefiere cerrar los ojos, hay otra gente que prefiere estar bien informada de lo que está sucediendo. Me recuerdo, por ejemplo, un caso en Tijuana, cuando hubo broncas en la penitenciaría de Tijuana, y los reos tomaron el control de la penitenciaría durante varios días y todo eso, y eso fue en secuencia lunes, martes, miércoles. El viernes la edición del periódico, incluso se tuvo que subir la edición porque estábamos hablando regularmente arriba más o menos 30, 35 mil ejemplares, y de repente ese viernes fueron arriba de 40 mil ejemplares, porque la gente estaba esperando a ver todo el trabajo que se había hecho en relación a lo que estaba sucediendo en la penitenciaría. Hubo igual 20 y tantos muertos, algunos quemados que ni siquiera sabían exactamente si la ceniza era de 2 o 3 personas, y fue una situación muy fuerte, pero nos damos cuenta cómo de que cuando pasan cosas están esperando ver qué publicamos, y eso implica pues una gran responsabilidad, porque tenemos que ir más allá de todo lo que publicaron en la semana, tener más información, profundizar más. En términos de la otra parte, que cómo impacta el desarrollo sociocultural, híjole, pues es algo así como que muy extenso. Yo creo que más bien podría ser al revés, de qué manera el desarrollo sociocultural puede impactar en la cuestión de la inseguridad. Yo creo que en la medida en que puedan crecer proyectos que tienen que ver con que la gente esté desarrollándose en otras actividades, y que también aparte obviamente haya una contraparte de desarrollo económico, de empleos, de actividades, yo creo que en esa medida se puede contrarrestar. Yo sé que no es fácil y que no va a ser de un día para otro, pero yo creo que sí es bien importante. A mí me da mucho gusto estar en foros como este, en donde pues mucha gente jóvenes y otra gente pues un poco más madura, pero que también están interesadas en lo que está sucediendo. Lo peor que puede pasar, yo creo, por ejemplo, a las nuevas generaciones, de que traigan la cabeza hueca, pues me tocó un grupo que de crimen organizado que operaba en Mexicali, que lo encabezaba un chavo de 22 años de Sinaloa, que era una ramal en aquel tiempo de los Beltrán Leiva, que tenían que ver con el cártel de Sinaloa, y que traía un grupo de 15, 20 chavos, la mayoría se los habían traído de las zonas más marginadas de Sinaloa, y trascendió cuando asesinaron a varios policías y después los detuvieron, encabezado, incluso el cabecilla, y entre los que detuvieron había unos menores de edad, por lo menos uno. Como en Baja California ya estaba implementado el sistema de justicia penal para adolescentes, los juicios para adolescentes ya eran públicos, abiertos. Eso fue una gran ventaja porque nos tocó estar en el juicio del adolescente, un chavo de 17 años, todavía no terminaban de, estaba grandulón, pero todavía no terminaba ni de crecer, y empieza a platicar cómo le ofrecieron, estaban allá en la zona marginal de Sinaloa, no tenían ni para comer, le pagaron el autobús hasta Mexicali y le empezaron a ofrecer dinero por cuidar primero la casa, y después hasta participó en asesinatos y levantones y todo eso. Gente que no había terminado apenas la primaria y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, todo ese contexto es un caldo de cultivo, pues. Yo creo que está la cuestión de los desarrollos, de los proyectos culturales, que son bien importantes, pero también está la cuestión de que los chavos puedan tener un algo más asegurado hacia el futuro, porque de otra forma, pues la verdad están que quedan a merced de como carne de cañón del crimen organizado, ¿no? Yo tengo un hijo de 20 años, 21 años, veinteañero, pues, y de repente dice uno, híjole, si no fuera porque trae algo en la cabeza y está participando, haciendo cosas, yo no sé, como padre de familia, y que hacían estar miles en el país viendo qué andan haciendo y con qué andan haciendo y en qué broncas se andan metiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante de qué manera los proyectos sociales y culturales como este en el que están ustedes involucrados, de qué manera se pueden promover. Yo lo dije al principio, si hubiera en México muchos más proyectos como este, yo creo que obviamente que podríamos estar hablando de situaciones muy diferentes, ¿no? Adelante. Y ahí atrás había alguien levantado la mano. Ah, okay. La pregunta es, primero, ¿qué podemos esperar los morelenses y en particular los periodistas de Alberto Capella Ibarra, que ahora es el nuevo encargado, actualmente encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todavía no secretario, y que con la experiencia que se vive en el norte del país, no sé si se replique un poco lo que pasa acá, en materia de violencia, ¿qué le puedes decir a los periodistas, a los ciudadanos que le compran la idea a las autoridades de que dejando de hablar de la violencia en los medios es una manera de coadyuvar en la, dicen acá, cambio de percepción de la realidad que se vive? Y si me permites otra pregunta, ¿cómo los periodistas que están en medios comerciales y no en medios independientes, con toda la extensión de la palabra, cuando escuchas hablar a los colegas aquí en la ciudad, no ves su pensamiento reflejado, y no por una cuestión de imparcialidad o de objetividad, no ves su percepción en las notas que se publican al otro día? Entonces, ¿cuál puede ser una válvula de escape para esos periodistas? ¿Un blog? Además de que aquí, por ejemplo, Morelos va de por medio, no la seguridad quizá, pero sí la plaza, ¿no? La plaza laboral en muchos casos. Esas tres. ¿Cuánto tiempo tenemos para contestar? No hay problema, es hasta las 12 el seminario. No, de una vez le vamos respondiendo. La gran pregunta, Sergio, era precisamente esto, ¿no? Alberto nos exige a los medios que tenemos con la iniciativa ciudadana replicar un modelo que fue Tijuana agradecido. Y yo me acuerdo que en mi nota puse Cuernavaca agradecida, ¿de qué? Entonces, si tú nos puedes hablar sobre este mismo tema, lo que te pregunta Héctor, mi duda es exactamente lo mismo. Si tú nos puedes compartir, si sabes qué pasó con esta supuesta asociación que decía Tijuana agradecida, y pues también mi duda es qué demonios nos podemos esperar de Capella, ¿no? Muy buena pregunta. Mira, sobre la cuestión de la percepción, resulta que nos quieren ahora echar la culpa a los medios de que nosotros, como que si estuviéramos magnificando lo que está sucediendo porque lo publicamos. ¿Y qué es la otra? El no publicar lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos la culpa de lo que está sucediendo. O sea, la realidad, como dicen ahí algunos filósofos, existe independientemente de que la pienses, pues. Nosotros lo que hacemos es publicar hasta donde tenemos la información de lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, estas son estrategias mañosas para echarnos la culpa, y como si no lo publicáramos se desapareciera. Incluso en el caso de Felipe Calderón hubo una campaña durante años, se formaron algunos grupos, no me acuerdo cómo se llamaba, algunos de ellos que nos tocó participar en algunos foros a nivel nacional, Yo creo que se invertía muchísimo dinero en eso, ¿no? En hacernos creer que debíamos de callarnos ante lo que estaba sucediendo. Y la mayoría de los medios, como tienen bastantes compromisos en términos económicos, con la presidencia de la República, obviamente que empezando con la gente de Televisa, de algunos de los periódicos, de algunas de las revistas, pues estaban aplaudiendo todo este tipo de situaciones, pero eso no es cierto. O sea, nos podríamos callar todos un día, por ejemplo, y el relajo va a seguir por todo el país. Yo creo que es al revés. O sea, el periodismo, uno de los puntos claves es tiene que ver con lo que está sucediendo, con la realidad de lo que está sucediendo. Y y bueno, la realidad ahí está. Nosotros el compromiso que tenemos, el reto que tenemos es de qué manera nos adentramos, de qué manera tenemos más elementos para poder adentrarnos en esa realidad y poderla plasmar en nuestros medios. Pero obviamente que nosotros no somos culpables de lo que está sucediendo. En el caso del periódico del Z, incluso de repente ha habido algunos señalamientos de que es que se convierten en voceros de los narcotraficantes. O sea, eso no es cierto. Lo que menos, pues. Pero nosotros lo que tratamos es de hacer bien las cosas y de publicarlas. Y de repente somos los únicos que publicamos una buena parte de lo que está sucediendo. Finalmente que la gente tome su como que valore lo que está pasando y puedes ver algunas de las publicaciones, ¿no? En el caso de los medios comerciales, esa es una gran bronca, porque si no se está trabajando en una misma frecuencia, pues uno de los principales obstáculos para poder hacer un buen periodismo son precisamente nuestras propias casas editoras, a veces con nuestros mismos editores y con los mismos directivos y los dueños de los periódicos. Hay un ejemplo en lo que pasó en Hermosillo con los periódicos Gili. El Imparcial es el periódico más importante, es el líder de la plaza en Sonora, y después pusieron La Crónica en Mexicali y después El Frontera en Baja California, de una familia, pues de las familias ricachonas de allá hermosillenses. Y resulta de que ¿qué fue eso? Como en el 2004, un reportero fue desaparecido, Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial. Y los primeros que no le dieron seguimiento al caso fueron la misma gente del periódico. Eso fue algo bien triste y bien así como que te da coraje y te revuelve el estómago, porque se supone que son los primeros con los que debes de apoyar, y resulta que fueron los últimos en integrarse al seguimiento de la información. Entonces eso te da una idea de lo que pasa. No, ese es un ejemplo, por decir, extremo, pues, pero yo creo que es bien importante el poder trabajar, sentirte apoyado por tu gente, no al revés, pues. Y desafortunadamente eso pasa en los medios comerciales, donde a veces el reportero quiere ir más allá y a veces los mismos editores te lo impiden. A nosotros nos ha tocado la experiencia que en los medios en los que hemos participado, incluso yo estuve en el 3 años en La Crónica y nunca tuve ningún tipo de problemas en ese sentido, pero pasó en Hermosillo y te das cuenta más o menos en dónde estás parado, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de eso precisamente fue cuando nosotros surgió la idea de formar nuestro propio semanario, que es lo que hicimos en Mexicali, el semanario 7 días. Ahora está, por ejemplo, las posibilidades de internet, de los portales, incluso de las mismas radios, que anteriormente tenías que tener todo un procedimiento para que Gobernación te diera el permiso para salir al aire, y ahora con esta etapa de internet también así como que se ha abierto el camino. La cosa está en de qué manera, si estás en un medio comercial y tu periódico no te apoya, pues ahí yo creo que quien debe decidir es uno, si quieres de ahí tener seguro tu quincena o tu semana y estirar la mano el viernes y ahí está tu cheque, pero no estás trabajando a gusto, ni estás. Yo creo que en el periodismo una de las bases principales es la cuestión de la libertad, el tener la posibilidad de escribir de lo que está sucediendo, no tanto que nos interese o no nos interese, que si haya una afinidad ideológica, ¿no? Yo creo que es bien frustrante. A mí nunca me ha pasado, pero he sabido obviamente que una buena parte de compañeros, en el caso de Baja California y Mexicali, de que sus notas se quedan en la basura, a veces absolutamente sin ninguna explicación. Y eso es algo bien frustrante y bien degradante para quienes tratamos de hacer un trabajo profesional. Ahí cada quien debe de valorar, y pues la otra es buscar espacios propios. Y yo creo que sí, pues, se batalla en términos económicos y todo eso, pero llega un momento en que se maduran los proyectos y se consiguen apoyos y yo creo que en términos profesionales eso es lo más recomendable. Claro, tiene que haber una parte administrativa que es la que, lo que no estamos acostumbrados y es la que se tiene que trabajar mucho. De repente lo periodístico, lo informativo, la creatividad, sí hay, pues, pero tiene que haber una contraparte porque de algo tenemos que vivir. Vas al Oxxo y el galón de leche te cuesta 50 y tantos pesos. Tú no le vas a decir, es que mira, traemos este proyecto. No, espérate, tú paga el galón y ya luego vemos. O sea, vivimos en una sociedad muy concreta, ¿no? Entonces tenemos que ver también esa parte. En cuanto a las autoridades de seguridad pública, pues esa es muy buena pregunta porque, bueno, nosotros tenemos la experiencia de lo que ha sucedido en Baja California y resulta de que ha tocado el que estemos exportando funcionarios. En el caso de seguridad pública en Sonora, quien estaba de director de la Policía Municipal de Mexicali, Alonso Ulises Méndez es ahora el titular. En el caso de Ciudad Juárez, el que estaba de director de la Secretaría de Seguridad Pública en Tijuana, Julián Leizaola, es el jefe de la policía en Ciudad Juárez. En el caso de aquí de Morelos, Jesús Alberto Capella. Y bueno, me ha tocado platicar con los compañeros y compañeras de Ciudad Juárez y que hablan pestes, por ejemplo, en el caso de Julián Leizaola, que es muy cabrón, que es muy cerrado, que es muy esto y que es muy lo otro. Y resulta de que, por ejemplo, en la experiencia personal que a mí me ha tocado y con la gente del periódico, ha habido muy buena relación con gentes como Leizaola. En momentos, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, yo creo que cada quien con sus resultados, con sus acciones concretas se debe de defender. Pero en el caso de Leizaola, por ejemplo, en momentos en que el crimen organizado estaba, había un abierto señalamiento contra la Policía Municipal de Tijuana y hubo una serie de, ¿cómo decirlo?, de ataque sistemático contra la Policía Municipal de Tijuana y Leizaola aguantó el embate. De repente a la semana había 2-3 policías municipales asesinados y era un mensaje contra Leizaola. Y no fue durante una semana, fue durante meses. Y Leizaola se fajó, incluso él participaba en algunos enfrentamientos, él encabezaba la tropa, como que le gustaba la adrenalina. Yo no voy a decir que sea un héroe, pero por lo menos ves a otros que ni siquiera se acercan a los lugares de los hechos y en los momentos más difíciles de Tijuana. Yo creo que Leizaola se fajó con todo lo que implica, porque de repente pues se tenía que cuidar a veces al interior mismo de la corporación. Entonces yo creo que hizo lo que debía de hacer y obviamente que en ese camino te haces de enemigos y también ellos desde la perspectiva, yo no voy a defenderlos, digo que ellos hablen desde la visión que tienen, pero desde la perspectiva de ellos y en el caso de Tijuana y en todas las regiones hay esto, que hay compañeros que pues no trabajan de la manera más honesta posible. Entonces, en el caso de nosotros como periódicos y en el caso en lo personal, por ejemplo, la relación con Leizaola siempre fue muy profesional. Nunca más allá de poder tener una entrevista y poder platicar y poder dar alguna información. Pero lo que yo me daba cuenta es de que sí había muchos ataques por parte de algunos compañeros que se portaban de manera diferente. Y también de repente hay sospechas de que algunos estén trabajando para el otro lado, ¿no? Entonces, yo no justifico este tipo de acciones, pero ellos finalmente, finalmente hay que entender también la situación de adrenalina en la que están metidos y en donde de repente, o sea yo veía gentes que tienen que salir casi disfrazados de las instalaciones policíacas y regresar para que no supieran dónde viven, quiénes son sus familias, asesinaron a familias de policías, se equivocaron de casas y mataron a los vecinos, o sea, toda una serie de situaciones y yo vi que Leizaola se fajó y hasta donde sé no hubo exactamente así como que situaciones de tranzas, no sé, yo no digo que sea al 1000% el más puro del mundo, pero no era de la gente corrupta y más o menos lo demostró. En el caso de Capella, pues se los endosaron ahora aquí, creo que alrededor de 2 meses. Capella, bueno, sí conocen un poco el antecedente, él fue parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y en la parte más álgida de todo este vorágine de inseguridad y asesinatos, el Consejo jugó un papel importante en el caso de Baja California, empezaron a organizar una serie de marchas contra la inseguridad. Yo creo que antes de que las que se organizaron a nivel nacional en la Ciudad de México, en el caso de Baja California, el Consejo Ciudadano, incluso una marcha desde San Quintín a pie hasta Mexicali, que duró casi 2 semanas, creo. Y aparte de eso, ellos también empezaron a recibir como… El Consejo Ciudadano es ciudadano, pero representa más bien así como que una buena parte del sector empresarial, que en Baja California, por todo lo que ha sucedido de secuestros, de asesinatos, de extorsiones… O sea, los consejos ciudadanos son de una otra manera más participativos y más fuertes. En el caso de Capella, que encabezaba el consejo en Baja California, pues incluso hubo amenazas, incluso hubo un abierto intento de asesinato en donde el tragabalas, le decían en algunas de las columnas, porque él se defendió a balazos, que era un arma que le habían dejado, y finalmente así defendió la vida. Después de eso se va a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que, y les digo, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. Creo que cada quien debe defenderse con sus acciones y con resultados, pero a mí Capella me parece más o menos un tipo que está tratando de hacer las cosas. Yo no sé si hayan tenido algún enfrentamiento con él, si se haya cerrado con todo mundo, pero yo creo que si se hacen las cosas bien por parte de la prensa, yo creo que tenemos el derecho a reclamar la información, sea él o sea cualquier persona o personaje. Entonces, el problema está en que cuando nos metemos en la bola y de repente habemos 20, 30, y la verdad está en que yo no voy a responder por todos los compañeros que estamos reporteando, o sea, yo respondo por quienes conozco, y hay algunas gentes que con los ojos cerrados yo sé que es gente honesta, pero de los otros 90%, quién sabe, pues. Entonces, yo creo que también hay una parte que a nosotros nos toca en términos, pues, de demostrar que estamos haciendo bien las cosas, y en función de eso, entonces, sí, ¿sabes qué? A ver, estamos exigiendo información, no te estamos exigiendo datos de tu familia o qué hiciste antier, estamos viendo en función de los objetivos que se tienen y de las acciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo así lo vería, ¿eh? Yo creo que tiene apenas 2 meses, no sé si ya haya habido algún otro tipo de situaciones, pero yo en el caso de Tijuana no le conocí que hubiera sido señalado como involucrado protegiendo a narcos con toda la serie de tranzas. No fue el caso de Capella, ¿eh? Sobre el tema de la prensa es bien interesante, porque yo digo, nosotros defendemos yo defiendo a mi gente, ¿no? Yo sé que gente en el periódico, ahí sí que con los ojos cerrados y estoy completamente seguro de lo que estoy hablando, pero de repente entre la prensa, pues hay muchos infiltrados también. En la semana hubo un incidente en Mexicali también en donde le da uno coraje porque de repente la prensa nos sentimos como que eso de que dicen que el cuarto poder y que quienes decidimos una serie de cosas, hay gente que sí se la cree, pues, y eso de repente los pone en unas situaciones de prepotencia. Por ejemplo, en Mexicali hubo una manifestación, creo que fue el miércoles pasado, ahora en esta semana, de un grupo como de 10 gentes que son del movimiento pacifista mexicano y de unos grupos del 132, unos chavos del 132, que había 3 manifestaciones ahí en el centro cívico, o está el ayuntamiento, el Estado, el Poder Judicial y el Congreso. Entonces, la plaza es la plaza natural para las manifestaciones, un poco como el Zócalo, lo que sucede en la Ciudad de México, y resulta que unos chavos quisieron instalar en el asta bandera una bandera negra por el luto que está viviendo el país, por los asesinatos, por la venta de Pemex, por todo ese tipo de situaciones. Y lo que me llamó a mí más la atención fue que un grupo de reporteros se los impidió. Pero son los reporteros que han trabajado con el PRI en las campañas, que son los más lacayos, que son los más esto, que son los más lo otros, y de repente ahí se ponen violentos. Yo no estuve ahí, pero todo el mundo lo subió en los videos, y están alegando como si fueran los principales defensores de la patria, gente que son los más serviles del mundo, pues. Como decía Oriana Falasi en uno de sus libros, ¿no? Decía de que se portan prepotentes con los más débiles y se portan serviles y de rodillas ante el poder, exactamente esas mismas gentes. Entonces tú dices, decía algunos compañeros, es que estos son izquierdistas radicales, los reporteros que habían defendido la patria. No es cierto, son gente que ha estado participando en las campañas del PRI, que tiene una serie de compromisos y que de repente son bocones con la gente más débil, porque eran 7, 8 manifestantes y de repente les impidieron que subieran la bandera negra como si estuvieran defendiendo la patria. ¿Por qué no hacen eso cuando hay operativos militares, cuando hay una serie de cosas más fuertes? Ah, no, pero habían unos chavos que eran 7 u 8 y ante eso sí se pusieron muy patriotas, entre comillas. Entonces, dice uno, hablar de toda la prensa, pues también hay que así como que medio poner el espejote y vernos a ver qué estamos haciendo cada quien. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Esther Telles. Yo fui periodista en activo hace apenas unos 6 años. Ahorita no te puedo decir que estoy en el retiro porque pues todavía aquí estoy, ¿no? Aquí ando todavía dando guerra. Antes que nada, agradecer ese tipo de actividades. Yo creo que la medida en que tengamos la oportunidad de conocer lo que pasa en otros lugares, también vamos a tener la capacidad de ver de una manera más analítica lo que pasa en el lugar en el que estamos. Arado Chinelo, pues muchas gracias por el esfuerzo, muchachos. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, yo tengo como que 3 cosas como en pendiente. Uno que me llama mucho la atención, por ejemplo, y que bueno, tal vez por el rubro que se maneja a través de Z no se ha mencionado, pero me gustaría saber desde tu opinión, tal vez personal, ¿qué es lo que pasa con el CECUT? El CECUT como una de las instancias culturales más importantes en Tijuana, que ha hecho una serie de actividades en los últimos años que creo que han impactado a la sociedad, y cómo esas actividades, la sociedad responde ante ellas como para minimizar tal vez la parte de la violencia. Esa sería una de las cosas. Otra cosa que me interesa y que tiene que ver también con esto es cómo es que siendo entre Tijuana, Mexicali, que son los puntos de mayor paso de población migrante, cómo es que se pudiera hablar de una organización para la comunidad, y si en esta parte también hay alguna cultura predominante. Sí tengo conocimiento de la existencia de tijuanenses connotados, bueno, la identidad que Tijuana tiene como tal, pero hay algo más allá para la población flotante que está en espera de pasar o que se queda a vivir algún tiempo ahí. Y otra cosa, ¿qué pasa con la cantidad impresionante de maquiladoras? ¿Siguen siendo un punto de obligado de referencia para la violencia, para el crimen, para la desigualdad y demás? Con esas nada más. Muchas gracias. Bueno, 45 minutos para esas 3, no es cierto. No, lo que pasa es que yo entiendo que, o sea, hay muchísimos temas. En el caso del CECUT y la cultura, bueno, yo tengo como, es una apreciación personal, pero de repente creo que algunas instituciones en algunos estados y en algunas regiones son sumamente elitistas. El concepto de cultura, tienen un concepto de cultura así como que es elitista, pues el tipo de actividades que realizan. A mí me parece bien importante lo que hacen, pero yo creo que también tendría que ir pegado a otra serie de actividades más relacionados con la cultura popular, con la cultura en las colonias, con lo que sucede con la gente. Y lo mismo pasa en el CECUT que pasa en el caso de los centros estatales o en el caso de los centros municipales, que yo creo que juegan un papel importante, pero que desearía que fuera más hacia la gente. Por ejemplo, en el caso de Mexicali, el Valle de Mexicali está completamente descuidado. Lo único que hay son eso que les llaman las juntas de mejoras, que son una especie de cantinas rurales, ¿no? Y yo no lo digo desde ningún punto de vista así como que muy persinado, pero es la única opción que les queda a toda la raza. O sea, no hay ni cines, ni albercas, ni campos deportivos, mucho menos actividades culturales. En el caso del CECUT, son actividades muy buenas, pero de élite, y en ocasiones pues no muy accesibles y también al bolsillo de la gente. En el caso de los centros estatales de las artes también, tanto las actividades como los cursos, por ejemplo, o sea, cursos semestrales que cuestan alrededor de 3,000 pesos, en el caso de Mexicali, donde está ubicado el CEARTE, ni siquiera hay rutas de camiones. O sea, la gente que va a esas actividades de danza moderna y de jazz y van en carros y alguien los lleva y todo ese tipo de cosas. Y las colonias de la periferia, ¿en dónde queda la cultura de la gente? Yo creo que mientras se siga con este tipo de esas concepciones de la cultura solamente para hacia un sector, muy buenas actividades culturales. Yo en el CECUT encantado, voy cuando tengo chance, en el caso del CEAR también, del municipio. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la comunidad, pues en términos del acceso a las actividades culturales, a los cursos, a talleres, a todo ese tipo de cosas? Ahí no existe, no hay. Entonces yo creo que esa es una parte que le deben a la comunidad por parte de las instituciones, ¿no? O sea, la cultura no es solamente para una élite, para quien tiene acceso a pagar los 3,000 pesos un semestre por unos talleres de danza o de pintura o de fotografía, y aparte igual en el mismo caso de la universidad, En el caso de los migrantes, pues obviamente sabemos la situación que tiene que ver con en toda la frontera, y resulta de que en el caso de Mexicali es alguna de las zonas por donde más se están deportando migrantes por parte de Estados Unidos, y lo peor aún está en que está toda esta situación de criminalización, porque por parte del gobierno norteamericano hay nuevas políticas relativamente recientes que tienen que ver con la deportación de algunas personas que cometieron algunos actos criminales, como le llaman ellos, algunos de carácter incluso administrativo, que ya tenían su residencia legal en Estados Unidos, la Green Card, y que los después de estar 6 meses, 1 año, 2 años en la cárcel en Estados Unidos, son deportados hacia México, y una buena parte son deportados por Mexicali, con todas las implicaciones que eso conlleva. Ayer, antier, hubo un evento precisamente de un consejo que se acaba de quedar, de Consejo de Migración, y decía uno de los activistas, ¿no? O sea, las autoridades federales norteamericanas tienen información de quiénes están deportando, cuál es su récord de criminalístico, por decir de alguna manera, pero eso no lo comparten con las autoridades mexicanas. Las autoridades mexicanas lo único que tienen que hacer es abrir la puerta y recibirlos. Y bueno, yo no digo de que ya cumplieron su parte en Estados Unidos, pero mínimamente saber de quiénes se trata para llevar un récord de información, de inteligencia, para ver si estas gentes se meten en problemas también por el lado mexicano, ¿no? Y bueno, como en toda la frontera, en el caso de Baja California, pues han surgido desde hace rato organizaciones de las llamadas no gubernamentales, y que tienen que ver con el apoyo a migrantes, algunos más grandes que otros, algunos que están con las uñas trabajando. En Mexicali se creó hace como 4 años un hotel migrante que tiene capacidad para más de 200 personas, por parte de esfuerzos de grupos completamente independientes, pero que con todo lo que implica. Por ejemplo, hace 2 semanas estaban quejándose de que les cortaron la energía eléctrica porque debían más de 200,000 pesos, y entonces instalaron a todos los migrantes en casas de campaña ahí enfrente. Está a una cuadra de la garita internacional por donde los deportan. Entonces, no tienen dinero, pues, pero sí hay organizaciones que hacen el esfuerzo. Hay muchas casas de comedores, la mayoría vinculadas a organizaciones religiosas, que les dan a veces una comida, a veces 2 o 3 comidas. Me ha tocado, en el caso de Tijuana, hay una que está ahí cerca de la central, y pues yo seguido a veces me voy y vengo en el autobús, y parece una manifestación así como de así como medio surrealista, porque pues entre migrantes, indigentes y medio mundo, y hay veces que tienen ahí, pues la verdad están que tienen su party ahí a media calle, que están ahí pisteando y un relajo, y entonces pero por ejemplo van a comer, por lo menos tienen el acceso a una comida caliente diaria, y ves ahí cientos diariamente en el caso de Mexicali también. Entonces, las organizaciones de apoyo a migrantes se han fortalecido en este tiempo. Falta mucho por hacer. No hay una sola organización que, digamos, es la más fuerte en toda Baja California, no hay una sola organización. Hay muchísimos grupos, y ahora el gobierno en Baja California, el gobierno estatal, apenas entraron en noviembre del año pasado, acaban de crear un Consejo Estatal de Apoyo a Migrante que busca aglutinar todos esos esfuerzos en un solo organismo. Falta ver, como digo, falta ver en función de los resultados concretos que puedan tener, pero por lo pronto hay albergues, hay casas de migrantes, hay algunos vinculados a las iglesias, hay el hotel, hay organizaciones académicas que hacen estudios, hay mucha gente involucrada, hay grupos, por ejemplo, el albergue juvenil, que es especialmente para jóvenes menores que van en tránsito, ya sea que vienen deportados o que van hacia Estados Unidos, que también aceptan a mujeres. Con esos grupos nosotros trabajamos mucho porque son una fuente natural de muchísima información, y hay mucha relación, porque por ejemplo de las últimas cosas que han sucedido, que migrantes, así como vemos todo lo terrible que ha pasado en la zona ahí pegada al Golfo con los Zetas y el tren y todo ese tipo de cosas, en el caso de Baja California también los migrantes por esta parte pegada al Pacífico llegan y denuncian cómo son hostigados, secuestrados, las mujeres también secuestradas, perseguidas, involucrados ya en grupos del crimen organizado, y con toda una serie de situaciones, la verdad es que muy difícil, y que ves a la gente, migrantes que tienen que ya están en la orilla, está la frontera ahí a media cuadra, ya sufrieron hasta lo que no, y todavía les falta lo más difícil, que tiene que ver con cruzar de aquel lado. Y algunos de los principales enemigos son precisamente los policías, los extorsionadores, policías municipales, los grupos de que los secuestran. Nos tocó documentar hace 2-3 meses unos cuates que los secuestraron, que los tuvieron en una casa de seguridad, que llamaron a sus familiares en Estados Unidos y que les pidieron unos depósitos, les depositaron. Supuestamente los iban a cruzar primero por ahí por Algodones, que es la pura orillita entre Sonora y Baja California, y los iban a llevar a Los Ángeles. Les hicieron un circo, los subieron en la cajuela, fingieron que cruzaron la garita y fueron y los dejaron a un lado de un canal y le dijeron, córranle para allá, ya está Estados Unidos. No era cierto, estaban en la orilla de una colonia ahí de Mexicali. Pues, o sea, son completamente vulnerables. El caso de los migrantes, tú dices, no traen dinero, no traen, pueden traer ni un 5, pero la mayoría tienen familiares en Estados Unidos que pueden pagar miles de dólares para que se los traigan, pero, o sea, ese es un tema que sigue pendiente. En el caso de las maquiladoras, pues son las dos visiones, ¿no? Por un lado está la parte de que ofrecen empleo, pero pues es un empleo salario mínimo, con las mínimas prestaciones, con jornadas desgastantes. Ahora traen las jornadas acumuladas, esas que trabajan 3 días, 12 horas diarias. Yo tengo unos vecinos que trabajan, la pareja, trabajan nocturnos, los ves en el día y van como zombies caminando así por las calles de ahí de la colonia. O sea, tú dices, pues hay empleo, pero ¿bajo qué circunstancias, no? Entonces, yo creo que resuelve a medias la situación. Me tocó ir la semana pasada a una fábrica que reparan celulares, se llama Valutec. Miles y miles de gente, yo creo que tiene como 15,000 empleados en tres turnos. A ninguna hora ves que esté sola enfrente de la fábrica, entra muchísima gente, sale muchísima gente, pero son empleos de, no es de salario mínimo, porque en Baja California difícilmente se aceptan pagos de salario mínimo, pero son gente que ganan que alrededor de 700, 800 pesos, los bonos de puntualidad, de todo ese tipo de cosas, 1,000 pesos, pero por jornadas bastante pesadas. Pues entonces, por un lado, pues sí, aparte que están utilizando toda una serie de mecanismos para desligarse de las responsabilidades laborales, como esos outsourcings o los shelters, en donde hay intermediarios entre el patrón y los trabajadores, en donde resulta de que el trabajador ya no es parte de esta empresa, sino quien lo contrató es un intermediario que es el que se hace responsable, entre comillas. Entonces, si te corren, ¿a quién demandas? ¿A la empresa o al outsourcing? Entonces, no hay, en la mayoría de los casos de las maquiladoras no hay sindicatos, y son las prestaciones mínimas que marca la ley. Entonces tú dices, hay empleos, pero en estas condiciones. Entonces, pues no es así exactamente como que lo mejor del mundo, ¿no? Sí, mira, todavía faltan varios, ahorita se los vamos a pasar. La mayoría de los compañeros que están pidiendo la palabra son compañeros ya que tienen alguna experiencia en esto de los medios, pero que quería comentarte, Sergio, que más de la mitad, o cuando menos la mitad del auditorio, son compañeros estudiantes de comunicación que todavía están en los primeros años. Ajá. Entonces, sí sería importante que también esta experiencia que tienes, fundamental, de alguna forma se la hagas llegar a los compañeros que están en formación, que es una situación un tanto diferente a los que ya tienen mucho gaje en el oficio. Es pues, en ese sentido, para que también los involucres y de esa manera pues levanten la mano y digan, pues, que tenemos dudas también, ¿no? Muy bien, perfectamente, gracias. Me parece importante a mí comentar, sobre todo para esta nueva generación. Yo confío mucho en las nuevas generaciones porque yo creo que es lo que nos refresca, y de repente a veces a la gente que ya tenemos medio más tiempo, así como que medio algunas cosas en algunos momentos los hacemos como por inercia, ¿no? Y a veces es bien importante la pasión y la adrenalina ahí de las nuevas generaciones. Y a mí me han preguntado una vez en la Ciudad de México, en la presentación del documental, una pareja de señores me decían, oye, pues nuestra hija está estudiando comunicación, dice, y pues con todo esto que tú estás planteando, pues a mí no me gustaría que fuera, para que se metiera en el periodismo. Y así como diciendo, no, pues andamos trabajando y estamos con una pistola en la cabeza viendo a ver a qué horas nos equivocamos para que nos maten. O sea, esta es la parte desagradable, por decir de alguna manera, que finalmente tiene que ver con la parte de la realidad que se ha vivido en lo que hemos vivido en Baja California y que ahora se está viviendo en todo el país. pero también hay una parte muy agradable que obviamente que es lo que compensa la adrenalina de lo que hacemos, que es una actividad apasionante, y aquí los compañeros que sí ya tienen experiencia medio no me van a dejar mentir. Nosotros, yo he dicho, siempre somos testigos de primera fila de los acontecimientos. Nuestro trabajo es muy diverso, no tenemos un horario de 8 a 3, a veces por fortuna y a veces por poca fortuna. Vivimos situaciones en donde de repente lo mismo podemos estar en las oficinas más lujosas del centro de gobierno o del sector empresarial, y al otro día podemos estar platicando con alguna de las gentes que viven en las zonas marginales. Es una dinámica muy cambiante y muy diferente y con mucha adrenalina, pues. O sea, yo desde que salí de la universidad y yo no estudié periodismo, estudié comunicación y andaba participando en algunos grupos de izquierda, y de repente cuando me involucré en el periodismo, de repente como que dices, es que esto es lo que tengo que hacer, yo sé que como que me siento a gusto, como que es lo que me hace sentirme vivo, pues. Yo creo que en la medida en que como personas todos tenemos que buscar algo que nos desarrolle. Sí, es cierto, tenemos que comer, tenemos que pagar las rentas o los recibos, tenemos que trabajar, pues tenemos que tener un ingreso básico, pero no solamente eso, también tenemos que ver de qué manera hacemos alguna actividad que nos vaya desarrollando como personas y que después digamos, bueno, mínimamente hice algo que me gusta, pude vivir de esto y contribuyes, pues, en términos sociales. Yo creo que el periodismo es una parte importante, porque yo no digo que nosotros vayamos a resolver los problemas de la sociedad, pero sí de una otra manera empujamos, y quisiéramos empujar más fuerte y más rápido, pero sí empujamos a que se conozcan, que trasciendan lo que está sucediendo entre la sociedad, y eso es gratificante. A mí me ha llegado de repente a comentar a alguna gente que a veces ya hasta se olvidó uno de que lo publicaste, que lo entrevistamos, que me decía, no, hace como 20 años, dice, que traíamos una bronca, que nos andamos sindicalizando y tú fuiste de los pocos que publicaron lo que traíamos nosotros, dice, siempre te estamos bien agradecidos. O sea, gente que te, así como hay alguna gente que no le gusta lo que publicamos, hay otra gente que dice, qué buena onda que existan periodistas comprometidos con la gente, porque eso de una otra manera abre las posibilidades de que no todo está mal en este mundo, ¿no? Entonces, para las nuevas generaciones, sí es cierto que es un camino no muy fácil, pero también es un camino muy gratificante. Y por lo menos, si a uno le gusta la adrenalina, si a uno le gusta el sentir que está haciendo algo y aportar algo socialmente, yo creo que el periodismo es una de las profesiones indicadas, ¿no? ¿Había alguna pregunta por allá? ¿Alguno de los chavos? Allá están algunos levantando la mano también. Bueno, pero no sé. No, está bien, gracias. Ahorita que termine. Gracias. A ver. Pero ya tiene el micrófono el compañero, pues. Bueno, me gustaría un comentario tuyo en relación de alguna experiencia de cómo llegaste a cubrir una nota. Ajá. Pero digamos esta parte humana del periodista, ¿no? Y cómo, y si hubiese la manera que nos mandaras la forma en que la escribiste. O sea, si me explico. O sea, ¿cómo das este brinco de esos sentimientos personales cuando vas a cubrir una nota? Y cómo los transformas en un texto. A mí sí me gustaría mucho ese lado humano de alguna de las cosas que hayas descubierto, que digas, lo tienes ahí por algo, y por algo lo recuerdas mucho. Sí, mira, en el periodismo, como en todas las profesiones, va uno desarrollando las habilidades, ¿no? O sea, y a veces que algunos tenemos diferentes habilidades. Por ejemplo, para reportear, para conseguir información, para hacer relaciones, para poder conseguir esa información. Pero esa es solamente una de la parte. La otra parte, aparte de ser organizados y la disciplina y todo ese tipo de cosas que ahí quién sabe cómo nos vaya, está la parte de redactar. Ya que tenemos toda la información, entonces ahora sí tiene el paquete de repente, híjole, pues ya tengo todo esto y lo tengo que plasmar en el espacio que te den. 4 cuartillas, 5 cuartillas, 2,000 palabras, 2,500 palabras, y es donde está la parte difícil y que tiene que ver con todo el bagaje que traigamos nosotros de la cuestión de la escritura, que es a mí lo que se me hace de repente así como que medio complicado, pero ya en la medida en que vas es como decía García Márquez, ¿no? En la medida, es como el carpintero, en la medida en que te ejercitas más con el serrucho en aquel tiempo, pues al rato te salen los cortes más derechitos y al principio de repente valiendo madre agarrado por otro lado. En el caso de la escritura, pues a mí me gusta, eso es el tema ese de la sensibilidad social, y yo creo que la pauta, yo no creo que haya así como que un decálogo, ¿no?, para seguir. Yo creo que la pauta te la va dando la misma información, en donde dices, por ejemplo, de que estás hablando de que la cruzada contra el hambre. Entonces, por un lado estás viendo que la información está en que el gobierno federal tirará una cruzada para abatir el hambre en el país, en donde hay más de 60 millones de gente en la extrema pobreza, pero no es nada más porque les vayas a llevar unos programas de ahí de despensas y cuanta cosa, pues entonces, y resulta de que en el caso del país identifican una serie de polígonos en todo el país que son los más jodidos de los más jodidos, y en el caso de Baja California, por ejemplo, en el caso del Valle de Mexicali había un poblado, el kilómetro 43, y antes ya platiqué con el de Desarrollo Social, y antes ya platiqué con el delegado municipal, que sí, te avientan todo un rollo relacionado con todo el plan que traen para abatir la pobreza. Dices, no es cierto, pues, o sea, es como querer cambiar el clima, está difícil de quererlo hacer con unos programas asistenciales, y vas y buscas a la gente que esté en esos polígonos, y bueno, en Baja California es una zona económicamente mediana, pues, pero eso no implica que haya también cinturones de miseria y cinturones de pobreza. Así como hay mucha gente, lo que pasa en todo el país, gente rica, pero la mayoría de la gente está en las condiciones más jodidas, y pues tienes que salir a buscarlos y ver en qué condiciones viven, y resulta de que pues no es muy difícil encontrarlos, y ya que los ves, pues es gente que no tiene ni electricidad, ni agua de uso, que vive entre el cochinero, que tiene animales y que tiene moscas y que ahí comen y que cocinan con leña y que no tienen, dices tú, híjole, y de repente a veces uno se siente que no traes dinero, que te está yendo mal porque no te alcanzó para algo que surgió, y ves a esta gente y dices, no, se están muriendo de hambre virtualmente. Entonces yo creo que entonces tú ves ya todo el cuadro, tú dices, a ver, el tema es la pobreza, erradicar la pobreza, el proyecto gubernamental que es de puro rollo, y ves a la gente que está valiendo madre en una... Empiezas a recorrer la zona esa, la orilla del poblado, alguna gente que por atrás de ellos, de la casa que está, es una casucha, pasa un dren de aguas, no negras, verdes subido, así como, o sea, y yo fui era en el invierno, era por ahí como en el otoño, tú dices, ven en el pleno verano mexicano, el verano es bien agresivo, o sea, ¿qué estás respirando esa gente? ¿Cómo le llega toda esa polución, toda esa contaminación? Ves a la gente descalza y todo eso. Entonces, o sea, es el cuadro, y tú dices, ¿cómo redactar una nota como esa? Pues yo digo, pues ahí están los elementos, o sea, la jodidencia de la gente, y por otro lado estos que dicen que les van a resolver el problema en unos meses, no es cierto, pues. Entonces, en función de eso ya vas redactando la historia, y al final pues al final yo digo, está mal que uno hable de su propio trabajo, yo creo que cada quien debe de evaluarnos, y eso, ¿no? El lector diario o semanal es nuestro principal crítico, pero cuando más o menos ya lo ves después, allá la segunda, tercera semana que lo publicaste, dices, bueno, más o menos no quedó tan mal, finalmente está la esencia de lo que está pasando con lo que está viviendo la gente, pues la gente la más jodida, la que no tiene en ocasiones derecho a ninguna voz, nadie va a buscarlos, los reporteros no quieren salir del centro de gobierno y de esas dos cuadras alrededor, entonces la gente cuando vas te recibe y te abre la puerta, y yo creo que eso es bien importante, el reseñar esas circunstancias. Es difícil a veces porque tienes que, pero vas desarrollando también una como habilidad, y además no estás hablando de hablar de la luna o de otro mundo, estás viendo gente que estás viendo en circunstancias de extrema pobreza, y pues ahí está la información, ahí está la nota, es cuestión de describirlo, ¿no? Digo, hay varios ejemplos, ¿no? Los podemos ahí compartir a través de aquí con los compañeros de Radio Chinelo. Hola, Junuet Rangel de CIMAC Noticias. Me gustaría saber tu opinión de tres asuntos. El primero es, ¿qué tiene que ver la profesionalización permanente de periodistas con la seguridad? La segunda cosa es tu opinión sobre el mecanismo de protección a periodistas a nivel federal, si tiene alguna utilidad, funcionamiento y si se ve reflejado en la seguridad de las y los periodistas. Y la tercera es si tú, en este contexto que ya nos compartías, identificas alguna diferencia entre las condiciones entre mujeres y hombres para ejercer el periodismo. Si enfrentan algún tipo de violencia distinta, si, por ejemplo, la asignación de fuentes es distinta, en fin, sí. Gracias. Es una cosa muy curiosa porque en el caso del semanario, y pues es la experiencia más cercana que tengo, incluso que la estoy viviendo. En el caso del semanario yo digo que vivimos en un matriarcado. La codirectora, que es la que lleva toda la batuta en términos editoriales, es mujer. Dos de las principales editoras que tienen que ver con el tema de la seguridad son mujeres. Y pues ahí no hay absolutamente ningún distingo entre que alguien sea mujer o que sea hombre en ese sentido, ¿no? Le entramos a los temas, algunas son más valientes que algunos compañeros, por ejemplo, y hay algunas cosas que no acostumbramos a decir, ¿no? Pero hay alguna que dice de repente, yo no voy a entrar a temas de seguridad. Ah, ok, pues se respeta y se manda por ahí alguna fuente. Pero en el caso de las mujeres, son bien bravas y bien combativas. Bien combativas, yo, a mis respetos, porque en absolutamente nada que ver con cuestiones de que no, yo no voy a ir porque soy mujer. A veces la curada es porque ellas mismas se ríen que fueron a un lugar y no se habían quitado los tacones y era un recorrido en zonas de tierra y todo ese relajo, pero cuestiones que digan no, es que porque ser mujer y todo eso, en lo absoluto. Y mis respetos, la verdad, a mí me ha tocado de repente ver cómo llegan con toda esa parnafernalia de guardias y todo lo que implica, toda esa adrenalina, y tú dices, aunque andemos en esto y hayamos pasado por muchas circunstancias, pero ya al verlo de manera cotidiana, como que valoras más a toda esa gente con la que hacemos equipo, y llegan los guardias y les empiezan a veces a quitar los chalecos y yo sé que hay mucha adrenalina en eso, pero el de que sean mujeres absolutamente nada que ver con que den un paso atrás, al contrario, nos empujamos entre todos independientemente de que si alguien traiga faldas y otros pantalones, ¿no? Y eso a mí me parece una experiencia muy interesante, ¿eh? En el caso de la profesionalización y la seguridad, mira, yo creo que sí es importante la cuestión de la profesionalización. Yo creo que sí es bien importante el dignificar la profesión. De repente hay gente que piensa que andamos en esto porque no tuvimos acceso a otra chamba, o porque no estudiamos, o que porque no sé, que no nos gustaban las matemáticas, como les dicen a los académicos y a los investigadores sociales, ¿no? O sea, eso no es cierto, pues, o sea, el periodismo se puede ejercer con capacidad, con profesionalismo. Hay que dignificar la profesión, hay que tener más herramientas. También hay una parte que nos toca a nosotros del poder tener más herramientas, el manejo de electrónico, de internet, de computadoras, de la posibilidad de hablar otros idiomas, del tener más información sobre la misma, o sea, todo ese tipo de cosas, el ser un profesionista más preparado. Yo creo que en la medida en que estemos más preparados, obviamente que no nos vamos a ir a trabajar por 3 pesos y en condiciones ahí deplorables, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor me quedo en mi casa, voy a ganar, o por lo menos no voy a gastar tanto, y ese tipo de cosas. Yo creo que es bien importante el que le, de repente hay muchos compañeros que dejan mucho que desear, la verdad. O sea, yo no voy a persignarme de lo que sucede, pero tú dices, ¿sabes qué? O sea, todos tenemos derecho a una vida personal o ese tipo de cosas, pero lo demás en términos profesionales, tratar de hacer las cosas bien, estar preparados, ser cada vez más profesionales, pues, porque de otra forma de repente piensan que todo el mundo estamos ahí para ver cuánto dinero les vamos a bajar y a ver a qué hora les tiramos la mano y a ver a veces que nos están esperando a ver si nos van a aventar con un vale de gasolina. O sea, eso me hace a mí sumamente no sé, triste, me da coraje el que piensen así en nosotros. De repente que compañeros que los carros los traen sin placas, que si los multan lo primero que hacen es ir con el director de seguridad pública a ver si te tumban las multas, que si te agarran borracho igual lo primero que le hablas es al director de comunicación social. O sea, por eso sí nos tratan también, pues, pero yo creo que en la medida en que nosotros seamos más profesionales, eso también tiene que ver con la imagen que se tenga socialmente del trabajo de reportero. Yo no digo de que vayamos a ser los más representativos y y andar de corbata y ese tipo de cosas, pero yo creo que dignificar nuestro trabajo y nuestra profesión, ese es bien importante. Y bueno, en términos de la seguridad, la manera en que tienes más herramientas para desarrollar tu profesión, dentro de esas herramientas también tiene que ver con la cuestión de la seguridad, de los protocolos de seguridad. Afortunadamente se han fortalecido en México organizaciones que se han preocupado por estar haciendo cursos sobre cuestiones de seguridad, que algunos son hasta de lo más sencillo hasta algunos de los más complicados. Entonces yo creo que sí es bien importante el poder tener relaciones. A mí me ha tocado con la gente de la CIP, con la gente del Comité de Protección a Periodistas, con la gente últimamente que compartimos ahí un evento con periodistas de a pie en la Ciudad de México, con los de Artículo 19. Hubo un caso extremo en donde la gente de la CIP, y ya son varios talleres, no es el primero que daban en Buenos Aires, que fue con los grupos militares. Es un curso especial que les daban a los soldados que iban a los cascos azules, los de la ONU, que van a zonas de conflicto. Como terceros en discordia entra la ONU, en donde hay guerras civiles, intestinas y todo eso. Y son cursos de 2 semanas en donde entrenan a quienes van a ir a esos cursos, y también han incluido a periodistas que trabajan en zonas de riesgo. A mí me tocó participar en algunos de esos, y es interesante porque se van a los extremos, pero más vale eso a que puedan suceder algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que te vas profesionalizando, también dentro de la profesionalización tiene que ver de qué manera existen protocolos de seguridad, prácticas de seguridad, para que de una otra manera nos sintamos un poco más seguros, ¿no? Sobre el mecanismo de protección a periodistas que le ha dado la PGR, la verdad es que yo no creo en nada de eso. O sea, es un tema muy difícil porque acaba de pasar esto con el compañero ahí en Veracruz, el Gregorio Jiménez. Se salen las alertas, mucha gente a través del Facebook o de los medios, y a los 4 o 5 días, no sé cuánto tiempo pasó, una semana, lo encuentran asesinado. Entonces dice uno, ¿de qué manera realmente te puedes proteger? No para que surjan las alertas ya que te pasa algo, sino para que surjan las alertas para que no te pase algo, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave y tenemos que todavía trabajar mucho en eso. Pero de los mecanismos de protección por parte de las autoridades, yo no les tengo mucha confianza. Incluso cuando te dan una protección directa, que te asignen escoltas y eso, pues de los primeros que sospechas son de los mismos policías que te andan cuidando. Ya eso ha pasado muchas veces ahí en el periódico, que de repente incluso han pedido que se les reasignen otros. Regularmente son de las autoridades, sean del municipio, sean del estado, sean federales o militares, que se les cambien porque no hay confianza de que, como anda uno metido en muchas cosas, pues ellos son tu sombra y saben a dónde andas, con quién entrevistas y todo ese tipo de cosas, y resulta que los primeros que sospechas son los que dicen que te están protegiendo, ¿no? Entonces, yo creo que los propios grupos tenemos que buscar de qué manera nos organizamos para protegernos, ¿no? Había otras lámparas levantadas por allá, ya las bajaron. Ya se fueron, están en el café. Precisamente están en la Bueno, ella había levantado la mano. Sí. Tú habías levantado la mano, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar con ya una última ronda de preguntas para dar por concluido. Va a pasar la compañera, el compañero Aarón. Y no sé si alguien más quiere hacer una pregunta para tomarlo en cuenta ya precisamente ahorita y ya dar por finalizado. ¿Todo bien? Entonces, ok, damos por las preguntas. Sí, pero tomamos nomás, digo, por los tiempos de ustedes, ¿no? Mi nombre es Fátima y soy estudiante de nivel medio superior en el CETIS 43. Y pues mi duda es, ¿existe una ley, un artículo en la ley de imprenta en que se prohíbe la muestra de imágenes explícitas? ¿Por qué existen algunos periódicos en las que se están publicando estas imágenes cuando está prohibida? Pues porque es un desmadre todo esto. No deberían de publicarse. Es una cuestión que ya de repente, y qué bueno que surjan nuevas generaciones, porque esta cuestión de ética y de moral pareciera como que se ha extinguido, y yo creo que es importante. No se trata de que nosotros nos tapemos la boca nosotros mismos, pero se trata de que sí debe haber un camino básico en donde estemos conscientes de que hay cosas que sí debe haber algún tipo de regulación más o menos flexible, pero sí tiene que haber un camino por donde recorrerse, que en el caso de México la verdad está en que está muy muy suelto, pues Por un lado, las leyes pueden decir una cosa, pero en la práctica los medios hacen otra. Y de repente hay situaciones extremas. En el caso de las fotografías, por ejemplo, de la violencia, eso es algunos de los ejemplos más claros. Y ha pasado durante los últimos 10, 15 años en donde no se regula, pues. Yo no digo que haya cárcel y que los detengan a quienes publican ese tipo de cosas, pero sí, por ejemplo, cuando nosotros conformamos el Semanario 7 Días, una de las primeras cosas que hicimos fue crear un código de ética, pero que nosotros mismos elaboramos, pues a nosotros nadie nos los impuso, sino que creamos un camino básico por donde movernos, porque de repente pareciera como que los periodistas tenemos así como que poder criticar todo, pero nadie nos puede criticar a nosotros. A mí me parecen muy interesantes algunas figuras que hayan en algunos medios, obviamente de sociedades un poco más avanzadas en ese sentido, como en el caso de España, por ejemplo, en El País, que existe un llamado Defensor del Lector, en donde hacia donde la gente puede ir sus críticas cuando considera que una información o algunas imágenes están mal manejadas, mal trabajadas, y el defensor del lector se encarga de ir con los editores, con el director, con toda la gente que tuvo que ver con esa información para ver qué respuesta tienen a lo que está planteando la gente, y después, pero rápidamente, así tampoco no van a pasar 6 meses, ¿no? Rápidamente emite un comentario sobre esto, y de una otra manera eso sirve para que pues no hay castigo inmediato ni nadie va a la cárcel, pero sí te sirve. A nadie nos gusta que nos digan, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste no está bien porque te faltó esto y esto y esto. Te lo están diciendo los mismos lectores, y el defensor del lector está como intermediario, y a la siguiente ya te como que medio te cuidas. Igual en el caso de las fotografías, y ellos ponían ahí varios ejemplos de situaciones que tienen que ver con tener más cuidado, con manejar una especie también de código de ética que tenga que ver con la cuestión de las imágenes, sobre todo las imágenes explícitas. Y eso es toda parte de una discusión también entre los fotógrafos, ¿no? Hasta dónde una imagen puede ser pues que rompa toda esa parte de la cuestión de la ética periodística, y hasta dónde una imagen es explícitamente objetiva. Recuerdo una foto de Marco Antonio Cruz, el editor de fotografía de Proceso, de una secuencia que trabajaron en Ciudad Juárez, en donde estaba en un bote de basura, estaban unos pies de un ejecutado y nada más le salían así los dos pies para arriba. Tú dices, híjole, pues, de repente, ¿cómo, hasta qué punto puedes buscar la estética en una imagen y hasta qué punto eliminar también una cuestión porque se sobrepase, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante el que en los medios se definan más o menos el camino sobre dónde transcurrir, tanto en la información como en la cuestión gráfica, pero yo creo que ese es un asunto pendiente que hace falta enfatizarle mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, te quiero felicitar por tu gran trayectoria. Por un lado, ¿nos puedes mencionar la importancia de... Bueno, me gusta que mencionaste toda la historia de Mexicali, toda tu trayectoria. Y ya sí, hoy en día algunos periodistas dicen exactamente lo que mencionan, algunas autoridades que buscan otro tipo de fuentes. Bueno, básicamente nada, los periodistas hoy en día... van a una conferencia de prensa, a un evento, y publican lo que la autoridad está diciendo. Ajá. Y no van más allá de buscar otras fuentes. Por ejemplo, que la autoridad te dan datos, estadísticas, y ya tú los sacas en tu comunicado, en tu nota, y los sacas a la luz, ¿no? Pero, no sé, ahí la ética del periodista, ¿hasta dónde llega de buscar más información y no creerse lo que las autoridades te están diciendo? Yo creo que ¿Tú qué recomiendas a los nuevos periodistas? Pues. Yo creo que esa es una parte sustancial lo que estás diciendo, y que tiene que ver con no solamente con cuestiones de ética, sino con una cuestión de procedimiento del trabajo periodístico. Pues sí, finalmente son las autoridades que están dando alguna información. Claro que hay veces que nos podemos ir solamente con la pura conferencia porque lo que está diciendo tiene que ver con algo que es exactamente la versión de las autoridades. Pero regularmente la mayoría de la prensa se va solamente con lo que dicen las autoridades para publicarlo, y yo creo que ahí es una cuestión de procedimiento, como se dice. O sea, la realidad es mucho más viva, más rica que lo que están diciendo las autoridades. Nosotros no nos podemos convertir en solamente voceros de las autoridades, porque además cuando hay una situación que la gente se da cuenta que no es cierto lo que se está diciendo, entonces quedas mal con la comunidad. O sea, pusiste lo que dijo la autoridad, pero resulta que la autoridad está diciendo una gran mentira y que la comunidad se está dando cuenta de una situación completamente, completamente diferente. En el caso de México, y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, uno que me pasó hace ya más, hace más tiempo, cuando estaba en La Crónica, yo estaba como reportero y editor, bueno, así como que medio todólogo, y una compañera que estaba bajo mi circunscripción me dijo: ¿sabes qué, Sergio? Un cuate de las aduanas denunció que están pasando carros desde Estados Unidos que no están pasando por la aduana, están pasando por terreno, por el cerro. Y entonces le dije: ah, órale, está bien. Era uno de los fiscales de aduanas. Le dije: ¿ya fuiste ahí al lugar? No, me dijo, aquí ya traigo la nota con lo que dijo este vato. Le dije: oye, Guadalupe, pues ve al lugar, está ahí como a 40 minutos de Mexicali. Y así como que de mala gana fue la chava esta a reportear lo que había dicho el fiscal. Y resulta de que cuando yo venía asombrada, porque fue con un fotógrafo, y me dice: parecen carreras de fuera de camino, y se están pasando muchísima gente por esa parte que no pasaban por la aduana, no pasaban por media hora antes los carros cargados de mercancías. ¿Qué puedes pasar por un lugar así como duty free? Todo lo que puedas pasar. Entonces la información que ella tenía era mucho más rica con lo que había visto y que había constatado que con lo que le había dicho el fiscal de aduanas. Entonces eso es bien interesante, porque tú dices: a ver, la otra es irse nada más con lo de este vato, y al otro día, a los 2 o 3 días, darle seguimiento ahí mismo, en ese mismo rato lo puedes hacer, y resulta que la información era completamente diferente, con imágenes, con fotos, con todo eso. En otro caso más reciente es el caso que sucedió en Mexicali, en donde una zona marginada empezaron a morirse algunas gentes de las comunidades con una enfermedad extraña, y resulta de que las autoridades de salud del estado lo primero que trataron de hacer fue minimizar esa situación, y decían que no era cierto, y decían que eran menos los muertos, y de repente ya no iban uno ni dos, y de repente eran más de 10, 12, y curiosamente en esa misma zona de la ciudad, que es una zona muy marginada. Entonces, pues no necesitas ser así como que muy inteligente para decir: a ver, espérense, aquí está pasando algo muy fuerte y las autoridades no lo están aceptando. Entonces, como periodista, ¿qué tú dices? Pues me voy con lo que dicen las autoridades, es el secretario de salud, en donde están diciendo: no, aquí van 2 o 3 muertes y es por otra causa que no es lo que ustedes están señalando. Y vamos y investigamos a la comunidad, y resulta que en un lugar se había muerto una muchachita, pero inmediatamente, que primero pensaban que era una gripa, y que resulta que falleció con una serie de síntomas muy, muy, muy peculiares, y resulta que estaban velando a la muchachita en esta parte, y en la parte de atrás, los vecinos de la casa, por el otro lado de la calle, estaban en el hospital porque se había enfermado uno de los jóvenes de ahí, que falleció a los 2 días, y en la otra cuadra era exactamente lo mismo. Entonces empezamos a publicar todo eso, y resulta que era una enfermedad relativamente nueva que se llama rickettsiosis le llaman, y en donde de repente no fueron uno ni dos, de repente fueron ya más de una docena en esa misma zona. Y en función de eso la comunidad empezó a reclamar, empezaron a organizarse, empezaron las manifestaciones, porque estabas viendo la mayoría jóvenes, muy jóvenes, chavitos que estaban muriendo, pues. Entonces te das cuenta: a ver, ¿qué publicamos? ¿Lo que dicen las autoridades? No, ¿sabes qué? A las autoridades de entrada, así como una que política, hay que ser medio escépticos. ¿Es cierto lo que nos están diciendo? ¿Hay manera de corroborar lo que nos están diciendo? O sea, esa tiene que ser nuestra actitud, porque pues desafortunadamente los gobernantes no tienen así como que la mejor, ¿cómo se dice?, trayectoria en términos de legitimidad y de ser honestos, ¿no? Entonces hay que cuestionarse eso y tratar de buscar la otra parte. Es algo relativamente sencillo, pero que mucha gente no quieren hacer, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti. Con micrófono, así micrófono. Bueno, aprovechando el momento, yo no soy periodista, nada más me interesa mantenerme informada, así es que sería como una opinión más bien como de público y dudas sobre todo. Hablando sobre esto del crimen organizado, que ya se ha generalizado y que el cáncer principal es la corrupción, según mi punto de vista. Escuchando una entrevista de Carmen Aristegui con unos periodistas colombianos, escuché la expresión de que México se ha colombianizado y dando a entender pues que se está repitiendo la situación que se dio en Colombia con esto del narcotráfico. Ellos expresaban que uno de los errores principales que habían tenido era que habían terminado siendo los voceros de los cárteles, ¿no? Aquí en Morelos se había ya dado varios casos de, bueno, en México en general, de que encontraban cadáveres con cartulinas que decían un mensaje a los pobladores, un mensaje a las autoridades, un mensaje a otros narcotraficantes, a otros grupos, en fin. ¿Y cómo podrían los periodistas encontrar un equilibrio entre no caer en este juego de ser los voceros de los narcotraficantes, por ejemplo, o no caer tampoco en el exceso de información, que creo que es una de las tácticas de desinformar? Antes alguna situación se sucedía y no sabíamos. Ahora se dice tanto y tantas versiones que es una forma de no estar bien enterados, ¿no? De desinformar. ¿Y cómo buscar el que no caigan tampoco en la censura o en la autocensura? Que me imagino que es un criterio de ética, de profesionalismo, de experiencia, pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Gracias. En el caso de la autocensura, por ejemplo, o censura o autocensura, por ejemplo, en el caso del periódico se evita, en el caso, y lo que comentaba esta muchachita también, la cuestión de las imágenes. No se manejan imágenes grotescas así de los cadáveres descuartizados y las cabezas y ese tipo de cosas. Se busca manejar la información, pero lo más seria y objetiva posible, y en ese sentido sí hay una línea del periódico de que no se manejan ese tipo de informaciones. Una vez me mandaron a mí unas imágenes de unos soldados que habían descuartizado, pero los habían cortado en pedacitos. Y yo de broma se los mandé a Adela, nomás de broma, por yo lo llegué y abrí, no me acuerdo quién me las había enviado, el caso está en que, y eran de por allá de Guerrero, y se los envié a Adela en la semana, y de inmediatamente mandó un correo así, enojada, no le gustó nada la broma, me dice, no me andes mandando eso, tú sabes que nosotros ni los vemos esto, ni lo vamos a publicar nunca, pero obviamente que pues de repente sí fue una mala broma macabra, ¿no? Y sí, el viernes comentamos sobre todo ese tipo de imágenes que obviamente en el periódico no tienen cabida, ¿no? O sea, eso lo tenemos nosotros bien claro, ¿no? Y yo creo que cada medio debe de definir porque de repente sí se pierde la es tanto de esto que se está manejando que de repente se pierde el terreno y a veces se manejan imágenes que muy grotescas que tú dices, bueno, ¿qué pasa si fuera tu familiar el que estuviera en esas situaciones o de qué manera manejarías esa información? O sea, hay que manejar la información, pero buscarle, incluso los mismos fotógrafos tenemos que ver de qué manera podemos, puedes tener buenas imágenes periodísticamente hablando, pero eso no implica que esté el cuerpo desangrado y desmembrado y con la maxilar desaparecido y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sobre la cuestión de ser voceros o no ser voceros, yo creo que, por ejemplo, o sea, la información no queda en lo que dice la manta, pues, sino de que qué fue lo que pasó, que a quién corresponde, quiénes son los grupos, qué es lo que ha pasado, cuál es contextualizar la información, porque el decir publico o no publico las mantas, pues eso no quita nada. Pues yo creo que el periodismo se tiene que investigar, ver quiénes son esos grupos, cuál es el antecedente, por qué en ese momento están peleando. Qué es lo que ha pasado en esa plaza y manejar toda la información y dentro de ese contexto ver lo que pasa con los mensajes. Yo creo que los mensajes también son muy significativos porque de repente involucran a unos y a otros personajes de gobierno y funcionarios y no los involucran nada más de gratis o que les estén inventando cosas. Pues entonces, yo creo que cada medio tiene que ir más o menos ir definiendo qué tipo de línea maneja en ese sentido. Nosotros en el caso, lo que hace, incluso hay veces que se han publicado reportajes que tienen que ver con los mensajes, qué tipos de mensajes, y buscando que algún especialista en cuestiones de comunicación y que tenga que ver, para todo hay académicos, ¿no?, que tenga que ver con temas de seguridad pública y por qué esos mensajes, el nivel, el léxico, la semántica, las palabras que utilizan, de repente también te dan una idea así de lo que traen en la cabeza estas gentes. Pues entonces, no es solamente si se publica en la manta o no se publica, sino de qué manera se contextualiza y se hace más, se profundiza y se entrega finalmente una información más objetiva, más trabajada, más profesional. Ese sería mi punto de vista. ¿Hay alguien más? Sino para pasar directamente con Aarón en su pregunta, su última pregunta. ¿Ya? Bueno, gracias a Sergio por estar acá. Quisiera que nos platicaras una última cosa, también un poco enlazándolo con lo que queremos hacer aquí en Radio Chinelo. La idea de hacer este seminario tiene que ver con buscar inspirar, ¿no?, digamos, a los nuevos talentos, a los nuevos valores del periodismo en el Estado, a que busquen estos mecanismos de trabajo de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, más bien la pregunta, quisiera yo que fuera más una cuestión vivencial, que nos platicaras desde tu perspectiva y desde tu carrera a lo largo de toda tu vida, ¿qué es lo mejor y lo peor de esta profesión, ¿no? ¿Qué es esos detalles, esos pequeños detalles que hacen de esta profesión lo mejor o lo peor? ¿Y cómo le hace una persona de tu experiencia para levantarse todos los días, hacer la chamba y hacer que esta chamba no sea pues una chamba repetitiva y aburrida, ¿no?, que en algún momento pues puede llegar a hacerlo, ¿no? Puedes llegar incluso a estancarte y a volverte hasta cierto punto mediocre en tu profesión. ¿Cómo le hace? ¿Qué te dices todos los días cuando te ves al espejo o cuando te vas a dormir, ¿no?, para que esto sea, ¿no?, que pudiéramos acabar más o menos con eso, con un mensaje para todos los compañeros que están acá. No, yo digo, mejor me regreso otra media hora a la cama. No, sí, lo peor, yo creo que hay varias cosas, ¿no?, las condiciones laborales, la cuestión de las agresiones, pero yo creo que una de las cosas, de los peores elementos, es el que esta especie de rapiña que existe entre nosotros, la falta de solidaridad entre el gremio, como es una profesión que tiene que ver mucho con la cuestión de, se fomenta mucho el individualismo y el ganar la nota, que yo creo que todos tenemos que buscar que nuestra información sea mejor y que repercuta, pero de repente uno de los peores lastres que traemos es eso, ¿no?, el individualismo y la rapiña que hay entre los mismos compañeros, que eso precisamente dificulta el que nos podamos organizar y podamos presentar un frente más amplio en contra de todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, les comentaba el caso de unos compañeros que se van contra los manifestantes que iban a instalar una bandera, o sea, y esos compañeros que entonces van a estar cada semana protestando contra los protestantes, pero ¿cuál es nuestra labor? Pues nosotros como comunicadores, como periodistas, enfrentarnos con los manifestantes o cubrir lo que está sucediendo, pues es algo bien básico. Entonces, de repente dices, es que hay diferentes formas de pensar y nos individual, nos regularmente se individualiza mucho esto y nos convertimos en rapiña de nosotros mismos, ¿no? Esa es una de las peores cosas que tiene que ver con el ejercicio del periodismo aquí en México, desde mi punto de vista. En el caso de lo mejor, yo creo que cuando haces cosas que repercuten en la comunidad, que yo no digo que solucionen los problemas, pero que sí repercutan en la comunidad, yo creo que esa sí es la parte gratificante, ¿no? Yo no creo que vayamos a hacer la revolución a través del periodismo y que vayamos a cambiar las cosas de un día para otro, pero sí hay veces que sientes como que destrabaste alguna situación, como que alguna comunidad salió marginada, como que denunciaste una situación que está afectando a muchísima gente. Yo creo que esa es la parte gratificante, ¿no? Entonces tú dices, valió la pena el esfuerzo, el llenarse de tierra, el andar batallando, el levantarse temprano y acostarse tarde, al batallar a veces con los mismos jefes que no entienden el sentido de la información que estamos trabajando, pero cuando ya la ves publicada y cuando ya ves algunas repercusiones que se tienen, tú dices, yo creo que esa es la parte, una de las partes más gratificantes de nuestra profesión. O sea, Yo no trabajamos por premios ni, claro, el dinero que nos paguen a la semana y todo eso, pero lo más importante es decir, ¿valió la pena lo que estamos haciendo, el esfuerzo, los sinsabores, el malpasadas, y las climas y cuanta madre? Pues yo creo que ahí es cuando lo ves reflejado en el rostro de la gente. Tú dices, pues sí vale la pena el esfuerzo, ¿no? Y en cuanto a lo que dices, yo creo que eso es bien cierto, y yo me lo he preguntado últimamente. Yo estoy a punto de cumplir alrededor de 30 años en el trabajo periodístico, y de repente hay veces que sí siente uno como que dices tú, híjole, pues esta información ya la trabajamos, este ensayo fotográfico ya tengo uno de hace 10 años, los niños jornaleros en el Valle de Mexicali, los migrantes mixtecos que trabajan en San Quintín. Yo creo que lo peor que puede pasar es caer en ese marasmo, porque sí hay veces que de repente yo creo que por la misma dinámica, la misma bulla, sientes así como que un tipo de cansancio que tiene que ver con la profesión. ¿De qué manera buscar ángulos nuevos para el tema de la migración? ¿De qué manera buscar ángulos nuevos para el tema de este tema de la violencia y este tipo de cosas? Pero a mí me ha tocado de que de repente hay veces que sientes así como que, ay, híjole, ya no dan más algunos temas, pero si sabes que hay gente que está involucrada y que está batallando con este tipo de situaciones, yo creo que eso sí es importante y eso es lo que te empuja, ¿no? O sea, no es ni por los editores, ni por cumplir mi trabajo de la semana, ni porque me van a pagar, o sea, puedo cumplir con cualquier cosa y lo cubro, pero hay gente que le repercute y que está batallando con este tipo de cosas, y si nosotros podemos ayudar un poco a que se abra la puerta, pues eso es lo que de repente dices tú, ¿sabes qué? Pues levántate y córrele, porque por ahí te están esperando, o sea, la gente, no, las situaciones, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. A mí me sucede, ¿no? Hay veces que de repente dices tú, híjole, no, en vez de ir al valle, mejor me quedo y voy a entrevistar a un diputado y con eso ya saco mi trabajo a la semana. Pasan por ideas, ¿no? Pero dices, pues sí, pero eso es lo más fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Lo otro es batallarle, invertirle 2-3 días y a veces batallar con la misma gente del periódico porque no entienden el significado. Pero ves a la gente cuando llegas y te ven así como que les vas a resolver la situación, como que crees que traen la varita mágica, y tú dices, pues a lo mejor no lo resolvemos de manera mágica, instantánea, pero por lo menos hay que publicarlo para ver, a ver de qué manera empujamos, ¿no? Así es.